de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invita. Y ya arrancamos con una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia, esta vez de día viernes 4 de diciembre, donde vamos a estar revisando la semana, todo lo que ha ocurrido y también lo que está pasando en cuanto a informaciones y temas que son relevantes y que están en la palestra acá a través del 107.9 en la Comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Iniciamos esta jornada y para ir revisando los temas, como ya estaba anunciando, están aquí en este panel Joaquín y Alfonso, a quienes ya saludo desde ya. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, Toño. Buenos días, Alfonso. Hola, buenos días. Es un gusto estar acá nuevamente en esa vieja formación que teníamos en el año más o menos 2014, principio del año 2015, donde compartíamos junto a Alfonso. Yo estoy reemplazando a la Carmen, que le correspondía estar esta semana, pero se fue engañada para Chillán, así que en este caso me dejaron a mí justamente cumpliendo esas funciones, aprovechando también este viernes ya de análisis y terminando esta dura y larga semana. Así que, por supuesto, mandamos un saludo a todos. Espero que todos también estén ansiosos porque se viene un sábado y un domingo y espero que cada uno o una de ustedes también pueda ir descansando y también, por supuesto, ir sintetizando todo lo que ha ocurrido durante también esta semana. ¿Tú cómo estás, Alfonso? Yo bien, Joaquín. Hola, ¿qué tal? Hola, Toño. Aquí estamos acompañándolo como todos los viernes desde las 10:30 de la mañana. Recordemos que además este es un fin de semana largo para algunos. Aquellos que hacen sándwich el día lunes van a poder tener 4 días de descanso. No sé, algunos no sé si tan descanso, porque eso es salir, preparar maleta, preparar cosas, salir pegando, manejar y después volver. Bueno, pero cada uno descansa la manera que quiere. O que te asalten en el bus, me refiero a cuando uno lo compra, el pasaje, porque están caros nuevamente. Sí, por supuesto. ¿No? Y llegar al terminal lleno, bueno, pero bueno, son cosas de la vida. Hay gente que se entretiene con eso. Bueno, aquí estamos acompañándolo con bastantes noticias que han ido aconteciendo durante la semana, como decía Toño. Cosas bastante, algunas hasta un poco anecdóticas, como el caso de Hathaway, que está cantando allá en, se dedicó al a ¿cómo se llama? A ser cantante. Así es, su nueva carrera. Claro, esa es su nueva carrera. Y por otro lado, el señor Mate, que nos dio mate, jaque mate a todos con el confort, está renunciando a la SEP. Otra noticia que está en desarrollo. Claro, de hecho no queda claro hasta ahora si ha renunciado o se ha hecho un cheire. ¿A qué se refiere un cheire? Se refiere a renunciar a la presidencia. Pero quedar en un cargo. Pero quedar todavía dentro del directorio. Entonces habría que, por supuesto, ver a qué punto en realidad cambió esto. Si simplemente dejó la presidencia, dejó el directorio o derechamente dejó el SEP. Que serían como las tres posibilidades que existen. Y, por supuesto, la pregunta es, ¿Sirve de algo eso? ¿Remedia algo eso? Ahí está el asunto, porque no importa si renuncia uno a los dos, a los tres casos que tú decías, perfecto, cosa del CEP. Pero, en verdad, ¿en qué ayuda al resto de los chilenos? ¿En qué los beneficia o perjudica? No sé. Ahí no irá a bajar el confort porque él se retira de la CEP. No sé. Ahí son cosas que quedan como en la nebulosa. ¿O será solamente una jugada de tipo visual, cosa de poder decir, ven, yo ya no estoy en la CEP? Claro. Pero bueno, eso es, hay que ir viendo durante la jornada en qué consiste su renuncia. Y segundo, a ver si algún perito nos dice, sí, esto ayuda o esto da lo mismo. Exactamente, claro. Entonces vamos, por supuesto, a ir ampliando esa información. Muchas gracias. Contando obviamente de a qué punto también se trató este cese de cargos, y que en realidad, claro, como ya he dicho, simplemente deja la presidencia, deja el directorio o derechamente se desprende, podríamos decir, del CEP. Ahora, yo creo que igual hay algo que es interesante de todo este asunto, que es lo que el Javier Rebolledo había señalado acá en esta misma mesa, que efectivamente yo creo que igual le destruye el discurso que los mates llevan probablemente de forma centenaria, argumentando de que ellos son los forjadores del país, de que ellos tienen un ánimo incluso social en el sentido de tener este sistema, tener la CIP, la sociedad de instrucción primaria, todo esto. Y esto como que le monta un poco, mostrando que en realidad ellos se coludieron e incluso rompieron uno de sus, podríamos decir, de sus máximas, de sus dogmas, que es justamente la libertad de empresa, la libertad de emprendimiento. Y por lo tanto, en realidad, igual uno ve a Mate, a pesar de que probablemente disfruta de todas las ganancias que ha tenido, pero lo ve a problemado, yo creo, un poco por la tradición, claro, y por el relato. La imagen de familia que están dando cuando hay colegios con el nombre de sus antepasados, de colegios que la familia Mate levantó. Entonces había toda una imagen de ídolos, más o menos, en cuanto a lo que ellos habían logrado para la gente. Y ahora, con esta colusión, nos damos cuenta que nos han robado hasta las ganas, porque quienes perdimos fuimos nosotros, quienes ganaron fueron ellos. Exactamente. Entonces yo creo que ahí justamente entra un cuestionamiento, justamente, de que en realidad probablemente el mismo discurso que los mates ocupaban para mostrar su éxito y su gloria, podríamos decir, y su forma de actuar, en realidad se decae, porque en realidad lo que nos está mostrando todo esto es que en realidad los mates funcionaban principalmente a través de, podríamos decir, de la especulación, de generar monopolio, y no de la, podríamos decir, libertad de empresa, que se suponía que ese era el discurso que ellos tenían y que ellos defendían. Que claro, yo creo que además es un tema que todo el empresariado en realidad, podríamos decir, predica pero no practica. O sea, todos se hacen liberales, todos hablan del liberalismo, de que en realidad el Estado no tiene que intervenir, de que en realidad nosotros tenemos que competir de forma libre para que los mejores vayan surgiendo y vaya mejorando, supuestamente esa es la ideología que tienen ellos. Pero en realidad, en el fondo, uno ve que no, po, que en realidad ellos se asocian, pactan precios, a la competencia pequeña la destruyen, más allá de que hablan de la pyme todo el día, a la pequeña empresa la destruyen, porque en realidad ellos son monopólicos y son capaces de asociarse para establecer mejores monopolios y a poder aumentar los precios o especular con los precios. Claro, en eso también hay un problema de todo el empresariado, de sentirse aludidos en el caso de la imagen que ellos siempre tratan de dar, de que ellos son incolumnes, que ellos son transparentes, que ellos han forjado su fortuna gracias al esfuerzo y porque se levantaban temprano, como decía un expresidente, claro, que ellos si tienen dinero es porque han trabajado duro, porque partieron de la nada, de una ferretería, como decía otro tipo que intentó ser presidente. Entonces vamos viendo que hay una serie de eslogan, una serie de discursos de parte del empresariado que se vienen abajo de una sola, claro, peor que el terremoto del 2010, en cuanto a su imagen de honorabilidad que habían intentado dar siempre. Y esa enseñanza al resto de decirle, si usted trabaja, se levanta temprano y se pone con mucho esfuerzo, va a poder ser igual que nosotros. Lo cual es mentira. Exactamente. Y es mentira porque ellos lo demostraron con esto. Que para poder, y lo ha dicho muchas veces Toño acá, un millonario, para llegar a ser millonario, tiene que pasar por encima de muchos. Exactamente. Entonces, y eso lo vemos constantemente. Algunos me han dicho por ahí, bueno, pero es que el dinero que ellos lograron sus antepasados y por lo tanto son herencia. Bueno, pero ese dinero es herencia, ¿de dónde salió? ¿De dónde comenzó? Exactamente. ¿Ah? Cuando vemos de que la mayoría de los extranjeros que llegaron a Chile y que ahora son millonarios, llegaron con una mano adelante y la otra atrás. ¿Ah? Venían en pésimas condiciones. Y llegan acá, se hacen de dinero. ¿Y cómo se hacen de dinero? Pues son más vivos, claro, son más vivos porque son capaces de engañar, aunque sea hasta la misma familia, para poder lograr la fortuna y salir adelante. Y lo podemos ver en muchas familias, lo podemos ver en muchas situaciones. Si uno empieza a revisar las familias hacia atrás, se va dando cuenta de cómo llegaron, en qué condiciones. Exactamente. Si alguno llegó millonario, no sé, lo dudo. ¿Y cómo pudieron hacerse millonarios acá? Pasando por encima de todos. Claro, y si llegaron millonarios, ¿cómo se hicieron millonarios allá? Incluso. También, también. Claro que sí. Entonces ese es el asunto. Exactamente. Y eso es lo que no se quiere reconocer en realidad, de lo que realmente ocurre, podríamos decir, con respecto al... En realidad, ¿cómo se hace el dinero? ¿Cómo se forma el dinero? ¿Cómo se acumula el dinero? Claro. De hecho, por generación en generación, a través de la herencia, ellos obtienen dinero, especulan con él, arruinan a la competencia si es necesario, obtienen información privilegiada si es necesario, lo hemos ido descubriendo, generan una serie casi infinita de mecanismos para pagarle al Estado lo mínimo posible, para seguir ganando más dinero. Evadir impuestos. Claro, si es necesario, son ellos parlamentarios, o si es necesario, consiguen el favor de los parlamentarios para generar leyes que beneficien sus negocios. Y así va funcionando. Claro. Entonces uno dice, acá no hay intervención, esto es libertad de emprendimiento, ni siquiera, o sea, ni siquiera en su propia ideología ellos cumplen. Porque en realidad ellos están dispuestos, podríamos decir, a ocupar cualquier tipo de regla. Más bien las reglas son las equivalentes a una guerra, en donde prácticamente todo se vale, en donde en cierto modo, si es que no se descubre, todo es limpio, porque en la guerra, a pesar de que existen reglas, en el fondo la guerra, el propósito es que si no te descubren haciendo algo ilícito, pasó bien, o claro. sea, no hay problema. Y algo así es lo que ocurre, podríamos decir, con el tema del empresariado y la acumulación de dinero. Hacen cualquier cosa y mientras no lo descubran, estamos muy bien y podemos seguir apareciendo en lugares como el CEP, que yo creo que además es muy interesante porque probablemente si es que el Oro ahí en Mate decide renunciar o decide dejar de lado su participación en el CEP, no sabemos en qué grado todavía, es justamente porque sabe de que de todos modos es importante preservar el prestigio del CEP, del Centro de Estudios Públicos. Claro. Porque el Centro de Estudios Públicos legitima, podríamos decir, todavía al empresariado, legitima esta forma de ver las cosas, el mundo, y por lo tanto hay que pegarse algunos sacrificios. A veces cuando se descubren el error, bueno, hay que dar un paso al costado, pero preservar, podríamos decir, las instituciones que todavía te sirven y te protegen a tus intereses, y que legitiman tus intereses, como el Centro de Estudios Públicos. Claro, seguramente hay muchos empresarios que están preocupados con esta situación de Mate, que seguía frente a como presidente del CEP. Entonces eso también influiría para que él diera un paso al costado. Bueno, hasta el momento Eliodoro Mate no ha renunciado. Está reunido en este momento el Consejo Directivo del Centro de Estudios Públicos allá en la sede que está en Providencia, en la cual se espera esto del trascendido de la renuncia de Eliodoro Mate. Se da tras la publicación en la revista Que Pasa de esta decisión que ya habría tomado Eliodoro Mate y que sería comunicada hoy, cosa que no ocurrió hasta el momento, pero se espera que en cualquier momento salga, qué sé yo, el propio Harald Beyer, que es el actual director ejecutivo del Centro de Estudios Públicos, a dar la noticia y la información. Recordemos que preside el Centro de Estudios Públicos Eliodoro Mate, pero también es uno de sus fundadores y el mayor financista del Centro de Estudios Públicos. Recordemos que está la fundación del Centro de Estudios Públicos, el tema del directorio y el Centro Público en sí mismo, que es parte de un todo, pero tiene, ¿cómo se llama?, partes distintas. Y en este sentido, efectivamente, lo que hay que ver es si Eliodoro Mate va a salir del Centro de Estudios Públicos o simplemente deja la presidencia de este ¿cómo se llama?, institución que ha marcado los designios de lo que son las políticas públicas por casi 30 años prácticamente, desde que fuera fundado en 1980. Así que la expectativa está, y yo creo que una de los detonantes, y así se supo el día de ayer, tuvo que ver con una de las publicaciones salidas en la Biblia, como se le conoce a el medio The Economist, un medio británico que es especializado precisamente en el mundo financiero, en el mundo de la economía a nivel global, y que puso y que dejó, por así decirlo, bastante mal parado a Eliodoro Mate, donde no solamente tiene que ver con el tema de la crítica, sino el tono de la crítica que utilizaba esta publicación, donde trataba a Eliodoro Mate de un santurrón que había caído en desgracia. Esa era básicamente la línea del texto, y que era bien interesante y que obviamente fue, me imagino, recogida por Eliodoro Mate, que, insistimos, acá lo hemos conversado en innumerables ocasiones. De hecho, mencionaba, Joaquín, hace un rato la conversación que mantuvimos con Javier Rebolledo, que estuvo acá de panelista, para revisar en un especial que hicimos de Eliodoro Mate, la familia Mate, el clan Mate. Y ahí hablábamos de su halo de santidad, que es precisamente el concepto que ocupan en The Clinic, The Economist, contra lo que fue el tema de la colusión de papel, y esta imagen virtuosa que él había forjado con tanto ahínco. De hecho, por ejemplo, en una de las partes bien interesantes que señala, dice que, bueno, lo pone a él como centro, y una parte importante de lo que es la clase empresarial chilena. Lo plantea como una especie de soporte, de pilar. Y un predicador de la responsabilidad social corporativa, quien había negado la existencia, conocer la existencia del cartel, y que había dicho que cuando se enteró de la investigación realizada en otro país, ordenó a su gerente confesar. Sin embargo, el caso ha destrozado la imagen virtuosa de Eliodoro Mate, dice esta parte de los párrafos de este texto que salió publicado y que ayer se conoció de The Economist. Entonces, que aparezca esto en este tipo de revista especializada, con la figura de Eliodoro Mate, yo creo que precipitó la salida del patriarca, y que vamos a ver qué otro tipo de decisiones va a tomar para tratar de aminorar lo mayor posible lo que tiene que ver con su imagen, que yo creo que uno fue uno de los más dañados. A veces, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo sumamente claro, que ayer mucha gente estuvo discutiendo y nos ha enviado algunos como para opinar, y que tiene relación respecto a el tema de las condenas, o cuando uno dice, bueno, pero esta gente no ha pagado con cárcel, y cuando uno dice, oiga, Eliodoro Mate ha tenido costos, los costos que le ha costado forjar precisamente, crear un relato un mito fundacional, como se le llama, respecto a su imagen, y hoy día eso está prácticamente destrozado. Porque no es que era un santurrón porque sí, tiene su lógica, su explicación. Pero, por ejemplo, ayer mucha gente hablaba de el caso de una persona que por robar una botella de whisky en un lugar fue condenado a cárcel. Y se planteaba la diferencia, ¿cómo se llama?, con el caso de Jovino Novoa. Y hay muchísimas diferencias. Muchísimas diferencias. Entonces, ¿por qué una persona es condenada a 5 años de cárcel por robar una botella de whisky? ¿Y por qué el caso de Jovino Novoa que termina en libertad? Y cuando empezamos a simplificar las cosas y a no ver el detalle de las mismas, tratando de, insisto, cuadrar el círculo, empezamos a hacer estas comparaciones odiosas. El caso de Jovino Novoa, el costo, y como lo explicamos también ayer así como detalladamente, no solamente era lo que correspondía dentro de lo que hay, partimos en una cosa bastante limitada, sino que el costo para un tipo de la clase política como Jovino Novoa era el costo que tuvo finalmente, que tiene que ver con el tema de su imagen. El tipo va a ser un condenado, cuando hablemos de él en 10 años más, se va a hablar de un condenado por delitos tributarios y un tipo que mintió durante un año. Ese va a ser parte de la biografía de aquí para adelante de Jovino Novoa, y eso no lo va a poder borrar. Algunos dicen, bueno, pero es que lo que pasa es que la gente va a terminar votando. Bueno, ahí hay un trabajo de concientización, pero tiene que ver con un tema de con un tema de pena o más allá. Y aparte tiene que ver también con cómo funciona el sistema electoral. ¿Por qué digo esto? Porque el joven que hablaban, que fue condenado a 5 años y un día, tiene diferencias, y no menores. Una, estamos hablando de un robo con violencia. O sea, no es que llegó a un lugar y robó una botella de whisky, se la metió como mechero y se fue y quedó condenado a 5 años. No. Se lo quitó a una persona de la tercera edad, violentamente, por eso es un robo con violencia. Violentamente para llevarse la botella de whisky. Cosa que sería súper condenable por cualquiera, pero cuando se empieza a hacer la comparación se busca cualquier caso. Y después la persona ya tenía antecedente, ¿cómo se llama? Previo, antecedente penales, tenía un prontuario no menor y una también, si no me equivoco, por robo. De hecho estoy buscando acá porque en una de las partes salía... ¿cómo se llama? La información no es esta precisamente la que acabo de abrir, pero él tenía precisamente con, si no me equivoco, robo por sorpresa. Lo voy a buscar ahí, porque algunos se quedaron con lo que decía un medio, el cual no explicaba también cuál era lo agravante. Y obviamente, en ese entendido, era mucho más factible poder comprender ese tipo de condena. Lo que tenemos que evitar acá son las simplificaciones y irnos hacia lo complejo. Explicar las cosas como corresponde, o si no nos vamos a terminar, insisto, generando dicotomías que son bastante falsas y vamos a terminar no mirando lo potente. ¿Por qué hago esta, ¿cómo se llama?, explicación? Porque el hecho, y me parece que es súper interesante que ayer haya aparecido The Economist, algo que acá planteamos hace rato, por lo demás respecto al tema del libro mate, y que era precisamente ese el costo que tenía, y ese el costo que precisamente le duele a el clan mate y particularmente al libro mate, porque cuando uno se empieza a fijar y hace un análisis respecto a lo que está ocurriendo y a la realidad en sí, uno tiene que darse cuenta en los detalles y los factores que generan este análisis en términos de totalidad. Y el hecho de que el Leodoro Mate salga del Centro de Estudios Públicos, por supuesto que no le va a devolver plata a su bolsillo, y que, déjeme decirle, no le voy a encontrar la razón, pero quiero tomar un principio de la columna sui generis, para ponerle un nombre bastante decoroso, que tuvo en un momento determinado Hermógenes Pérez de Arce. Y Hermógenes Pérez de Arce dice una cosa que violentamente es cierta. Nada que no que venga de Hermógenes Pérez de Arce no nos puede dejar de ser violento. ¿Y en qué tiene razón? Nadie, antes de descubrirse el caso del cartel del confort había alegado que uno de los argumentos que da Hermógenes Pérez de Arce. Y tiene razón. Y tiene razón, ¿por qué? Porque somos un país completamente o profundamente domesticado. Porque no nos, porque nos compramos los relatos redondos que calcen y no las complejidades que corresponden. Y como estamos acostumbrados a hacer el redondeo, por así decir, para que calcen las cosas, cosas a las cuales nos han acostumbrado los medios de comunicación de masa de este país, terminamos no viendo, insisto, esos detalles que generan en un momento determinado una obviedad. Por 10 años nos subieron el papel del confort y no nos dimos cuenta. Y nadie alegó, no hay ni siquiera presentado una duda razonable respecto de que, oye, qué caro está el confort. O alguien que haya ido en un momento determinado al Senado a decir, sabe que me parece raro el confort. No existe aquello. Y es ante la evidencia que nos dimos cuenta que nos habían estado cagando, literalmente, prácticamente, a propósito del confort, durante 10 años en una subida de precio de confort que evidentemente ya estaba adulterada. Cuando se descubre esto, o en definitiva sale a la luz, mejor dicho, es cuando nos empezamos a dar cuenta que nos habían literalmente cagado con el papel confort, que viene a ser casi una ironía, y aparece la figura de Eleodoro Matte, en la cual nos fijamos respecto a su participación, sabiendo de que uno de los tipos más poderosos del país, pero no haciendo necesariamente el análisis. Por ejemplo, acá, salvo contadas excepciones, no iban necesariamente las noticias de Eleodoro Matte apuntando a su imagen intachable respecto a esta visión santurrona, la cual no solamente había sido impuesta por el poder del dinero de los Mates, sino también por los medios de comunicación. Mates es, como dice The Economist, el que pontificaba sobre el tema de responsabilidad social corporativa. De hecho, acá ocupamos un concepto en algún momento determinado que tenía que ver con los gobiernos corporativos. Y de hecho, particularmente el Clan Matte y la CMPC fue uno de los fundadores de este concepto de gobiernos corporativos y la responsabilidad social en este país. Entonces, no es que se las lleve pelá, no porque la justicia, en términos de leyes, esté haciendo algo respecto a esto, sino porque hay una sociedad distinta. Esto pasaba hace 5, 10 años atrás y pasaba por la puerta del lado, en un recuadro muy chiquitito, probablemente, del cuerpo C del Mercurio, y sería. No sería tema este. Es tema porque hay una sociedad distinta. Y no estoy diciéndolo en términos positivos, estoy diciendo que solamente es distinta a lo que había hace 5 o 10 años atrás y que esto iba a estar en la palestra sí o sí. Eso es lo que ha cambiado. Pa' bien, pa' mal, ¿nos empodera realmente o es un empoderamiento virtual? Es un tema que vamos a ir descubriendo con el tiempo. Pero no es menor lo que está pasando con el Eleodoro Matte y no es sencillo, me imagino, la decisión que tomó el Eleodoro Matte después de haber trabajado, insisto, por décadas para construir una imagen falsa de santurrón que hoy día está destrozada. Eso no es menor. Y que renuncie, de corroborarse finalmente, al CEP o a la presidencia incluso, aunque quede ahí en el tema del directorio, es un tema no menor, porque no solamente el mayor financista del CEP, que está lleno de la élite del país, sino que su chiche. Fue precisamente su caballo ganador que lo hizo posicionarse por sobre el bien y el mal. Entonces no es menor el hecho del Eleodoro Matte, aunque nos parezca que el tipo debe estar, como en el caso de Jovino Novoa, en una plaza pública, colgado así muy a nuestro estilo ICE, que es instintivo ya a esta altura de nuestro ADN de humanidad. Porque queremos verlo sufrir, porque hemos sufrido y padecido de una u otra manera, indirectamente o directamente, yo diría también, Eleodoro Matte, o como Jovino Novoa, es parte de esos tipos que han explotado a muchísima gente. De las más distintas formas, por lo demás. Sí, no, yo creo que hay un... probablemente si se hubiese descubierto el año 2 o el año 3, en eso te encuentro la razón, la colusión, probablemente hubiesen dicho, oh, mira, se coludieron los confort. Yo creo que ni siquiera hubiese aparecido en el cuerpo C, hubiese aparecido en economía de negocios, que además tiene la característica de que nadie en el mundo lee, prácticamente, así que hubiese quedado bastante desapercibido lo que hubiese ocurrido. Ahora, claro, yo creo que efectivamente hay un punto que es mucho descansar en la ley y poco querer hacer nosotros cosas para ir cambiando las cosas, que yo creo que es lo que falta, es lo que hemos visto durante todo este año ya 2015, oye que estoy perdido, este año 2015, pero también el 2014 en realidad, es que ha existido molestia, ha existido cuestionamiento, ha existido rabia, bronca, todo eso, pero lo que no ha existido es la canalización de esa rabia y esa bronca en hacer cosas para transformar la realidad en que estamos viviendo. O sea, estamos realmente pateando la perra, estamos enojados, pateando piedra, no sé, mordiendo la lengua, pero no hacemos cosas reales, no nos organizamos, no nos movilizamos. Para cambiar la realidad que estamos aborreciendo y que estamos viendo más directamente que nunca. O sea, si es que antes uno suponía o tenía la intuición de que efectivamente los políticos actuaban de acuerdo a intereses económicos, porque uno era cosa de ver un poco las leyes, hoy día tenemos, podríamos decir, la operación o tenemos el mono completo de cómo funcionaba eso y cómo funciona eso todavía. Motivo suficiente para cuestionarlo y podríamos decir delegitimarlos por completo, pero sin embargo y a pesar de todo eso uno no ve de que se está haciendo algo por cambiar realmente ese modelo, sino que estamos esperando y estamos descansando a que ellos mismos lo hagan. O sea, el mismo caso de este proyecto de, ¿cómo se llama? Constituyente, la agenda constituyente. Proceso. El proceso constituyente. Uh-huh. Estamos justamente diciendo, bueno, en realidad queremos cambiar la constitución, queremos cambiar el país. Pero no hay problema, dejémoselo a los mismos que estamos cuestionando, que tomen las decisiones vitales para que cambien las cosas. Entonces, ese tipo de actitud, ese tipo de lógica, uno lo hace pensar, bueno, tenemos un diagnóstico mejor de la realidad. Pero ese diagnóstico no se ha llevado a ningún, hasta ahora por lo menos, a ningún tipo de práctica masiva para cambiarlo. Y yo creo que ahí estamos como al debe, esperando de que la justicia meta a la cárcel a Jovino Noboa, en vez de justamente ver qué formas tenemos para que no existan más Jovinos Noboa, que yo creo que es lo más importante. Más que un castigo ejemplar de parte de la justicia, es bueno, ¿por qué permitimos que existan más Jovino Noboa? Porque hasta ahora estamos permitiendo que existan más Jovino Noboa. De que en las próximas elecciones probablemente la gente va a seguir haciendo negocios por otros medios, de otras formas, con el empresariado, para seguir actuando de acuerdo a sus intereses. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué hemos cambiado tanto? Yo creo que vemos la realidad con mayor claridad, pero no hacemos nada por realmente transformarla. Y yo creo que ahí está, como podríamos decir, el paso que es necesario darse en este tipo de situaciones. O sea, tenemos un mate cuestionado y bueno, ya, pero que estamos cuestionando realmente el empresariado, estamos cuestionando a lo que los empresarios están haciendo respecto a nosotros, incluso en el Congreso con la reforma laboral. No se ve nada, se ve muy poca movilización. De hecho, hay nuevas indicaciones que de salir harían aún más oscuro el escenario, por ejemplo, no sé, de sindicalización con mínimo 50 trabajadores en una empresa, un concepto de mini huelga que se quiere poner, que es una huelga que en las pymes se puede realizar de máximo 5 días. Esas son las indicaciones que se están discutiendo en el Congreso, justamente de acuerdo a los intereses de una clase, de un grupo, que es el empresariado, y no se hacen muchas cosas. Entonces uno se cuestiona, bueno, ya. Nos molesta lo del confort, nos molesta lo de la farmacia, nos molesta evidentemente lo de los buses, que todos sabemos que hay colusión ahí, y nadie hace nada tampoco, porque aún no te han mostrado un papel y un documento oficial que diga que hay colusión ahí, pero todos sabemos que hay, es evidente. Entonces también están ese tipo de cosas que yo creo que es necesario empezar a cuestionarla y empezar a entenderla. Se refiere a los buses interprovinciales. Exactamente. Bueno, claro. El Transantiago, bueno, es un monopolio ahí establecido. Mm. También hay rumores de muchas colusiones de otros productos también, pero el asunto está no sé, ya en forma muy, muy personal. Creo de que, por una parte, la gente está indignada, está molesta, está enrabiada. Y como bien dices tú, no sabe por dónde canalizarlo. Y si no sabe por dónde canalizarlo, aquí hay un problema de conducción. Faltan líderes. Falta gente de que se ponga la cabeza y diga, este es el camino. Y la gente lo va a seguir, si encuentra que ese camino es correcto. Pero todavía no hay alguien que se atreva a decir, sí, vamos, por aquí. Y que la gente, o sea, que tenga tanta fuerza su discurso, que la gente lo siga. Porque de lo contrario, vamos a seguir en lo mismo como ha sido eternamente. Ah, nos enojamos, pateamos la perra, esto que lo otro. Y después llegamos a la casa, llegamos a la pega, llegamos a lo que tenemos que hacer y nos olvidamos del enojo hasta que llegue el momento que hay que ir a comprar y nos acordamos nuevamente. O vamos al baño y nos encontramos con que, oh, de veras que nos tiraron a partir con el confort, que el problema de la Polar, el problema de Johnson, y todas esas cosas se nos vienen a la cabeza, pero y ahí queda, no hay más, no hay futuro. Mucha gente está decepcionada de las marchas, porque bueno, se hicieron marchas, marchas fantásticas, marchas, pero de cientos de personas, miles de personas, y ¿se logró algo? ¿Se logró de que la educación fuera verdaderamente gratuita para todos y de calidad? ¿Se logró de que se paralizara el asunto totalmente, lo de Endesa ya en Aysén? Sabemos que eso está ahí en veremos. Dicen que sí, dicen que no. Está la duda. Entonces ahí está el problema. ¿Pero cuál es el punto respecto a esa duda? Lo que dije al principio, el problema está que falta conducción, faltan líderes, falta alguien que diga, o un movimiento que sea capaz de concentrar toda esa rabia, toda esa indignación y le dé un sentido y que la gente le crea el discurso para poder lograr dar pasos efectivos de presión para que el gobierno de turno tome decisiones en cuanto a cambiar sus políticas de Estado. Yo no, o sea, entiendo a lo que va ahí. No, el tema es que no estoy de acuerdo. Entiendo que queda esta desazón por el tema de hacer cosas y no pasa nada, precisamente porque a lo que tú apelas, corrígeme si entiendo mal, es que no hay una claridad ni conducción respecto a todo esto que ocurre. Y que estoy de acuerdo en términos del diagnóstico, no estoy de acuerdo respecto al tema de la solución. O sea, precisamente yo creo que esa lógica es la que nos tiene mal, pues esperar al líder, esperar al movimiento que nos ilumine. Totalmente de acuerdo, entonces, pero mucha gente está esperando eso. Sí, por eso te estoy diciendo que estoy de acuerdo en ese diagnóstico, pero no estoy de acuerdo que sea necesariamente la solución. Y que precisamente eso nos genera y tiene que ver con un patrón de lógica que viene de hace tiempo, esa pasividad, porque como se está esperando a alguien, no se está haciendo cosas, se está esperando a que haya en un momento determinado alguien con la suficientemente claridad para poder guiarnos. Recuerdo esa frase del otro show que decía, si un che nuevo no aparece a mostrarnos el camino. Y tú uno dice, bueno, esperamos que alguien venga, esperamos que nos clonen a Miguel Enrique, ¿viste? Estas cosas así como que llegue el Mesías, claro. Bueno, por algo hay gente ahí siempre haciendo negocios, vendiendo la historia, claro. Escribiendo libros y cosas así, siempre chantas. Pero el tema acá, el tema de fondo es que a pesar de eso, que existe esa mentalidad, está el tema de la indignación. Cierto, mucha gente, como está con esta lógica de esperar, esta lógica de que no aparece el líder, el movimiento, el candidato, lo que sea, lo que implica una pasividad en sí, yo espero que aparezca esta persona, se genera un problema. Ahora, yendo a lo que estábamos conversando antes, y me quedo con una cosa que decía, que está escrita acá en el hashtag del matinal RBF, estoy leyendo Twitter, saludo a todos los que estaban saludando al inicio del programa. Pero Gerardo Benavides, a propósito de que Denante estaba hablando de estas comparaciones odiosas que se hacían y que a veces no era muy bueno, mira, este tipo terminó en la cárcel y este otro no, pero sin ver un montón de situaciones y agravantes que podría tener. Estoy de acuerdo en la parte final de Gerardo Benavides, dice que el tema es que cuando son delitos que afectan directamente a la calidad de vida de las personas, porque no es más gravosa la pena. Y esto tiene que ver con lo siguiente: aunque la diferencia va en que uno se afectó la vida por la intimidación, el caso del que le roba la botella de whisky, pero con violencia, a una abuela de 63 años, si no me equivoco, decía algo así, sí. Para robarle una botella de whisky, una tontera. Y que tenía otro, ¿cómo se llama?, condenas previas. Entonces eso hizo que la pena al final fuera mayor, el caso de 5 años. Y cuando se comparan delitos hay que tener cuidado con los bienes jurídicos afectados en cada uno. Y ahí viene esta parte donde dice, el tema es que cuando son delitos que afectan directamente la calidad de vida de las personas, ¿por qué no es más gravosa la pena? Y ahí tiene que ver con un problema de legislación. Por ejemplo, en el caso de la farmacia, ¿por qué no se contempla dentro, que la lógica común, el otro día lo discutía en una comida en la que estaba, decía, ¿por qué no se contempla que personas por no tener el tratamiento se murieron? Así de simple. Y sabemos que es cierto, y sabemos que ocurrió en muchos casos. No le alcanzó para el tratamiento, y lisa y llanamente no tuvo plata para el tratamiento. Eso, el tratamiento que sin ciertos medicamentos la gente se muere, se murió. ¿Por qué no se contempla eso que está afectando directamente a la vida? No era tema. Claro, es que yo creo que ahí lo que también apunta Gerardo Benavides es como uno de los principios de la teoría del derecho, principalmente el derecho penal, es la proporcionalidad. O sea, justamente cuando uno, la diferencia entre la justicia y la venganza es la proporcionalidad, podríamos decir, de la ejecución, además de obviamente del debido proceso. Y en ese caso obviamente hay un tema de que ahí tiene que haber cierta proporcionalidad también cuando alguien le roba, no sé, pues prácticamente a todo el país. O sea, no sé, porque ese caso, por ejemplo, el confort, sería el caso de una persona que le robó prácticamente a todo un país. O sea, a todos, porque en realidad todos compran confort. Ahí uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la proporcionalidad justamente de un tipo de pena? Y cómo en realidad el derecho, el derecho en el ejercicio, porque una cosa es la teoría del derecho, muy linda, muy agradable. Y lo otro es cómo se ejerce. Hay gente que campea en la teoría, pero las cosas son tribunales, como dice una amiga. Exactamente. Y cómo en la práctica en realidad el derecho se corresponde o no a ese principio. Y en realidad uno ve que no se corresponde a ese principio porque, claro, hay proporcionalidad del ejercicio de la violencia física, pero no hay proporcionalidad de los daños que podríamos decir no son directamente físicos, a veces indirectamente físicos, como por ejemplo el caso de la farmacia. El caso de la farmacia perfectamente se podría considerar cuasi delito de homicidio múltiple. O sea, toda la gente que murió... Claro, no sé si será la figura de ciencia, pero termina afectando y muere gente. Exactamente. O sea, no tiene tratamiento, se murió. Exacto. No tiene tratamiento por un tema económico, porque no alcanzó la plata para poder pagar ante un evidente alza de precio concertado. O el caso ADN, que yo creo que eso ya es evidente. Sí, me decían otras cosas en el caso ADN, el fiscal Solange Huerta. Ese es un caso mucho más complejo. Mucho más complejo. Un caso mucho más complejo. De hecho, hay metido 2 empresas ahí. Está metido incluso el ejército en esto. Pero se daban otras condicionantes, efectivamente, por tomar este suplemento alimenticio. Murieron chicos que ya tenían problemas, discapacidades motoras en la mayoría de los casos. Y no, ahí también tiene que ver con mala decisión. Ahí queda la duda si fue deliberado o no de la fiscalía. Varias cosas vienen enrarecido el juicio de lo que es el caso ADN. Fuera de eso, vuelvo a insistir que, claro, podríamos entrar a hacer ciertas comparaciones respecto. Me quiero quedar con algo que dice Curi, que dice, cuando hay un solo líder, lo asesinan. Todos debemos ser líderes. Yo me quedo con, sí. con aquellos, por eso quiero, y lo que te planteaba antes, viendo mi discrepancia, apelando a que tú estabas planteando esto, no en términos de diagnóstico solamente, que es un problema que hay que ir, ¿cómo se llama?, erradicando, que tiene que ver con esta pasividad de esperar de que alguien nos toque y nos ilumine, esa cosa. Se ocurre, naturalmente, por ejemplo, Carlos Muñoz decía, culpa nuestra también dejar que ellos crezcan, las personas que están enajenadas esperan, ¿cómo se llama? Pues que se me corrió porque están escribiendo varios al mismo tiempo. Culpa nuestra también dejar que ellos crezcan, las personas que están enajenadas esperan y por otra parte no tienen idea de lo que les roban. Los líderes no nacen por arte de magia. Cuando explotan es por un trabajo largo, otra cosa es que nadie se visualice como líder. Ahí hay una postura interesante de Carlos Muñoz. Profitador dice, entendí mal, o Alfonso se estaba candidateando como líder. Yo también había entendido lo mismo, pero acaba de corregirlo, así que... Para nada. De que ese... Lo acaba de aclarar de que no es así, que no era, fue un proselitismo camuflajeado, como diría Ricardo Arjona. Pues tenemos que ver de que durante los últimos 2000 y tantos años, la gente estaba esperando ciertos líderes, y siempre está esperando que alguien haga la pega, siempre está esperando que alguien esté a la cabeza y esté dando la cara, y el reto está atrás, y eso, como acabas de tú leer... Sí, es una visión muy judeocristiana. Por eso, y eso sucede, o sea, por eso te digo, ha venido sucediendo, y pasa de que, estoy totalmente de acuerdo con esa frase de que todos debemos ser líderes, todos debemos estar dispuestos y tenemos que estar de acuerdo en que hay que estar en la primera fila y no hay que estar esperando que otros hagan la tarea, que otros hagan la pega. Eso no puede ser. Yo nunca he estado de acuerdo con los líderes. Hay personas las cuales a mí... Salvo el propio liderazgo. No. cierto de que hay ciertas personalidades en la historia que a mí me han llamado la atención, pero no son personas que para mí hayan sido como un líder el cual obligadamente había que seguirle de la A hasta la Z. Porque somos seres humanos y tenemos errores y tenemos factores que nos hacen diferentes y por lo tanto en esa forma es tenemos que aceptarnos en que podemos tener error y caernos. En cambio, si todos estamos en la misma, todos estamos en la primera fila, si uno se cae, están los otros que van a estarlo levantando. Entonces, ese es el asunto. Bueno, eso generalmente tiende a ocurrir. De hecho, pero el tema es que está mucho más comprendido, asimilado en una clase que en otra. Caso, si faltar un libro mate, aparece otro. Eso nunca ha sido problema. Insisto, el mundo está cambiando porque el cambio es lo más natural del mundo. Nada permanece estático en la realidad. Entonces cambia, incluso para bien o para mal. Incluso cuando yo comentaba esto que tenía que ver con este diagnóstico que hizo el Centro Público justo una semana antes de que estallara el escándalo del cartel del confort, apelaba a eso, de que la gente estaba cambiando y que ya no tenía la misma, ocupaba esta frase, la gente ya no era tan leal al poder como lo era antes, tradicionalmente leal al poder, ocupa esa frase, ese concepto. Y es cierto. Y eso genera ciertos problemas, no es que no hayan habido antes problemas, pero esto lo sucede de una manera distinta. Y los compone en un escenario de forma distinta, que yo creo que mucha gente no está leyendo todavía. Y no tendría por qué hacerlo, porque falta todavía piezas para poder entender el mapa completo. Entonces no es más brillante de uno por sobre la de otro, sino que necesariamente no se cuaja del todo. Por eso, volviendo al tema, me parece que lo de Mate, que uno quisiera ver probablemente en esa plaza, en una tarima, así, todo ese cuento probablemente de deseo oculto que tienen muchos, en la práctica tiene un costo. Y un costo no mayor, no menor. Y un costo que de una u otra manera, con todo el poder que tenía el Uromate, intentaba evadir. De hecho, toda la obra, prácticamente, de más de la mitad de su vida, de Eliodoro Mate, consistió en generar la imagen de un profeta empresarial. De un especie de apóstol, de predicador, como lo llaman ahí en The Economist, de lo que son las buenas prácticas empresariales y de lo que debe ser el bien y el mal. De hecho, tenía un centro de estudio. Vamos a ver en qué calidad va a quedar ahora, que le servía como oráculo y que le servía como vara para medir, en términos de código, de instalarlo, de incubarlo en nuestro país, como sociedad, como forma de ver de la subjetividad, lo que está bien y lo que está mal. No olvidemos que el Centro de Estudios Públicos es lo que genera, quién es el candidato con más opciones presidenciales y queda prácticamente santificado por eso. Aparece en la encuesta CEP, es parte de lo que quiere la mayoría de la clase política y por otro lado estableciendo lo que está bien y lo que está mal. Tiene, por lo menos antes de esto, el rango que tenía la encuesta CEP era ese. Con todos los cuestionamientos y con todas las cagas que se han mandado, por ejemplo, no sé, pues no hizo segunda vuelta en el caso de la elección pasada presidencial porque Bachelet ganaba en primera vuelta. Hubo segunda vuelta. Entonces fue y no alcanzaba a hacer una encuesta de la segunda vuelta. Ese fue el tropezón del CEP que se pegó. No era el primero en todo caso, si uno mira la historia, pero sí. Es probablemente el más grande igual. Sí. Hasta bueno esto, probablemente que más allá de lo de las encuestas, claro. Pero sí. Por ejemplo, algo que ocurre es que prácticamente una precandidatura, lo que ocurra con respecto a que alguien aparezca en la lista de los nombres más famosos, presidenciables o los políticos más queridos, y en realidad es una decisión que se toman desde la misma matriz de la encuesta, porque hay algunas partes donde se pregunta, oye, hábleme de alguien, pero en realidad la verdad es que principalmente en todas esas encuestas, DIMARC, CERC, lo que se hace es que se dice, oye, ¿sabes que en realidad Meo está circulando mucho? Pongamos a Meo, o no sé, Camila Vallejo se está hablando mucho. O Giorgio Jackson, oye, ¿sabes que en realidad Giorgio Jackson? Pongámoslo, veamos qué pasa. Entonces hay una decisión de quiénes personajes integrar y quiénes no. Y eso, claro, es un ejercicio de poder, finalmente. En la encuesta te dicen, dentro de estos personajes, exacto, ¿por quién usted votaría el próximo domingo? Entonces, obviamente, los personajes fueron impuestos por ellos. No es lo mismo que le dijeran de la gente que usted conoce, ¿a quién pondría de presidente? Claro, porque saben que podrían poner al vecino, a cualquier persona. Entonces, le ponen, y esos personajes son obviamente ya trabajados al interior del centro de estudio y además con los empresarios. O sea, es toda una labor anterior para poder lograr posicionar algún personaje para como futuro presidenta o presidente. Exactamente. O sea, tiene poder y además, por supuesto, lo que también hace es que levanta o baja políticas públicas. De hecho, de eso se trata. En realidad es de ser un canalizador, podríamos decir, de las políticas públicas que se aplican y cuáles no. En realidad puede justamente darle prioridad al tema de la delincuencia, como puede darle prioridad también al tema de la salud. En realidad una herramienta estadística de alto nivel de legitimación como el CEP tiene bastante, bastante poder. De hecho las cosas al final se dicen, bueno, en realidad la presidenta no es querida porque vimos que en el último estudio de tal encuesta dice que no es muy querida. Y nos basamos y finalmente terminamos nosotros considerando de lo que dice la encuesta, es justamente la representación de la realidad. Genera subjetividad necesariamente, por eso se convierte en un oráculo. Y el oráculo parte del principio de la incubación, más allá que tú creas o no creas, el hecho existe. Entonces, es como el principio del pensamiento mágico, en términos psicológicos, el principio de la superstición. Puede que tú no creas, pero está rondando en tu cabeza eso, entonces está incubado. Entonces terminas haciéndolo en caso de. Un tema interesante lo del pensamiento mágico bueno, se ha ocupado históricamente para ejercer también poder. Pero, insistimos, no se ha confirmado la salida, o sea, ha trascendido de que hay cierta confirmación del círculo cercano del propio Eleodoro Matte. No sabemos en cómo va a terminar esta salida, si va a quedar dentro del directorio pero no va a ocupar la presidencia, si va a salir definitivamente del Centro de Estudios Públicos y de la fundación en sí, no solamente el directorio, sino de la fundación, la cual él es uno de los más grandes financistas de la misma, del Centro de Estudios Públicos. Y es un tema, insisto, no menor. Tan no menor que incluso en medio del escándalo, el directorio había ratificado a Eleodoro Matte como presidente. Ahora, según ha trascendido, yo leí la nota de revista ¿Qué pasa? Señalaba de que en esa oportunidad no se había tomado esa decisión, en la cual había planteado la renuncia. Eleodoro Matte no fue aceptada por un tema también técnico, que no estaban todos los miembros del directorio como para poder tomar la decisión. Una decisión obviamente muy relevante, pero que él había planteado su renuncia, la había puesto en la mesa, y ahora se concretaría. Eso por lo menos la versión que tenemos en términos de esta fuerte, o por lo menos de lo reporteado por el equipo de la revista ¿Qué pasa? Quedan dudas respecto de si eso efectivamente fue de esa forma o no. Pero lo que está claro es que, creo yo, y lo planteaba adelante, ha sido esta publicación en The Economist quien termina gatillando la salida de Eleodoro Matte, que se confirma el día de ayer. Sin duda. Sin duda. Y sobre todo apuntando a donde debían apuntar, a la imagen de Santurrón. Por eso nos pasamos acá en un programa más de 2 horas hablando precisamente de la imagen de Santurrón, de Eleodoro Matte. Y eso era lo que estaba afectando. Todo lo demás, paja, para matizar, para ponerle color y todo lo demás. Pero, insisto, cuando un tipo se ha pasado toda la vida pregonando, generando una especie de halo de santidad, que el concepto que se ocupa, el halo de santidad, y en un momento se rompe ese halo de santidad, ese tipo me imagino que se cuestiona, no a niveles de compungido, me imagino, aunque conociendo el perfil de Eleodoro Matte, yo creo que incluso hasta en esa línea, compungido, adolorido. Yo cuando salió la revista El Mercurio, ¿se acuerdan? Entrevista bastante bien armada y todo lo demás, y que él decía que le dolía mucho lo que estaba ocurriendo. Yo la verdad, acá lo planteé, yo le creo. No le creo la disculpa y todo el tema de que está preocupado por la gente, eso no le creo. Pero que si esto le golpeó duramente, por supuesto. Sí, el tipo se ha pasado más de la mitad de la vida, insisto, tratando de ser un santurrón, un tipo que levita sobre el aire y en un momento determinado pasa a ser un vulgar empresario que con tal de maximizar ganancias, porque no nos vengan a decir que no se dieron cuenta que estaban ganando pero millones de dólares, que habían aumentado porcentualmente un montón en el mercado, que ya tenían cierto control, bastante amplio, cerca del 65% era el control de ellos, incluso llegaba al 80% del mercado. Y que nunca se dieron cuenta de que habían aumentado, y por ese aumento, por lo demás, venían las bonificaciones a los respectivos gerentes de la respectiva área, y la de el área de Tizú de CMPC había crecido considerablemente en términos de las bonificaciones también, o los bonos que se ganaban los gerentes por el aumento de ganancia, que era evidente. Entonces uno no le cree aquello que tiene que ver con me dolió porque me sentí engañado, como dicen los mafiosos de la NFP, por ejemplo. Yo me sentí engañado. Me enteré por la prensa. Ese tipo de cosas que uno sabe que no son ciertas. Para nada. Sabe que no son ciertas. Pero sí, el tipo termina estando en el centro de la crítica, porque aquí no se va a cuestionar a Maquena, que ahora se descubre que el brazo derecho de Eleodoro Matte en la CMPC, y que terminó renunciando por el costo político dentro del gobierno corporativo que implicaba y todo lo no, ahora el tipo dentro de la investigación está sindicado como uno de los que participó en reuniones. estamos hablando de la cabeza de la CMPC, no estamos hablando ya de un gerente de un área en específico, estamos hablando de Maquena, brazo derecho de Hidromate. Habría participado en algunas reuniones de este cartel del confort. Entonces el tipo, toda esa imagen que se pasó casi 30 años, esto profundamente viene con los 80, principios de los 80 en adelante. Más de 30 años. Más de 30 años tratando de instalar esta imagen que lo posicionaba por sobre el bien y el mal y que en un momento determinado, ¡pa! Se cae. Y que va a tener un costo también para el centro de estudio público en algún momento concreto. Entonces, sin duda, esto es un tema fuerte y es coherente la salida de él, no por un tema de presión social, porque nada, no estaba haciendo marcha ni fueron a quemar con una antorcha al centro de estudios público, porque nuestra mentalidad institucionalista, burocrática, respetuosa de la autoridad y todo el cuento sigue vigente. Sigo insistiendo que hay kioscos llenos de leyes. Los más anarcos tienen un pensamiento ONG, no gubernamental, pero dentro de una institucionalidad. Claro. Kioscos llenos de leyes en el centro. Porque nos gustan las leyes, las respetamos. Si el problema es que ellos, el problema es que yo creo que se siente la gente ofendida porque ellos respetan, o sea, la mayoría respetamos las leyes y ellos no lo hacen. Pero no hay una molestia de cuestionar a las leyes. Las leyes no, también las aceptamos, pero todos tienen por parejo. Claro, es un país muy legalista. Recuerden de que cuando en Chile se prohibió fumar en los buses de la locomoción colectiva, bastó con poner, se prohíbe, ley número 91, no sé cuántito, se prohíbe fumar. Y la gente dejó de fumar en los buses, así, pero inmediatamente porque la ley lo dice. Entonces, si la gente empieza a ver de que nosotros cumplimos la ley, porque ellos no la cumplen, bueno, y cuando no la cumplen, no reciben las penas que la gente quisiera ver, entonces puede darse el caso de que la gente empiece ya a no cumplir las leyes, po. ¿Qué pasaría en ese caso? Sería complicado. Claro, que esa es la... Porque no habría cómo regir el actuar de la ciudadanía, como a ellos les gusta decir, frente a todo lo que es la convivencia social. Y yo creo que ahí está el tema, porque cuando claro. Uno habla de lo de Jovino Novoa, oye, no, pero es que no se pudieron la cárcel, todo eso, es como una rabia así como, ah, no, malditas leyes, no funcionan bien con ellos. A mí me anulan, pero a ellos no las anulan tanto. Y no se cuestionan las leyes, eso lo va a increíble. Yo la otra vez veía a alguien y está siempre, es recurrente esto, no un tema nuevo y todo el tema. ¿Por qué a los ricos estas leyes y por qué al pobre esta otra? Y un poco, y no se cuestionan la institucionalidad en sí. Y uno dice, igual es raro. Que en realidad hay un cuerpo de ley, a pesar de que los trate diferencialmente, hay un solo cuerpo de ley. Entonces, ¿por qué tú sigues obedeciendo o tú sigues bregando por ese cuerpo de leyes diariamente, pagando el Transantiago, haciéndolo todo, cuando tú estás cuestionando que en realidad la ley es injusta? Exacto. Ese es el punto. Y el origen del mismo, es donde parte la injusticia. Porque básicamente, digámoslo, las leyes son impartidas por persona. No hay una cosa... ¿Sobrenatural? No es sobrenatural, insípida, así como que, esta cosa es como un robot que establece, no, hay un montón de atenuantes, de agravantes, de cosas que se revisan y que pasan por cierta naturaleza humana, el juez, el fiscal, el abogado, lo que pasó ese día, el abogado defensor, no sé, pues venía de un rompimiento de pareja, hay muchos factores. Intentamos darle un sentido, porque es el principio también del derecho, de cierto ordenamiento social en base a cosas que son supuestamente ni buenas ni malas, sino que son insípidas, que están ahí puestas materialmente, pero que en la práctica están, como toda cosa de naturaleza humana, a menos que creamos esta cosa mosaica, que la ley viene una cosa divina y todo lo demás, pero anodina. Estas cosas de que las leyes son y punto. Por eso cuando explicábamos respecto al caso de Jovino Novoa decíamos que aunque no sea muy popular, estaba bien lo que planteaba el tema de la fiscalía, porque estaba el riesgo de que saliera caminando libre y absuelto en después de un juicio oral, cuando termina consiguiendo una condena con pena baja y todo lo demás. Y tampoco que en el juicio oral se podría asegurar en un porcentaje más o menos decente de riesgo, en términos de jugar acá en el casino, que se considera cárcel para Jovino Novoa. De hecho, desde el principio sabemos que no iba a haber cárcel. Entonces creo que la jugada de la fiscalía fue bastante buena. Falta que revise la Corte de Apelaciones todavía, porque se suponía que la gente ciudadana inteligente podía apelar. Caso de Jovino Novoa, estoy repitiendo. Pero que tampoco estaban tan convencidos en ciudadana inteligente, porque puede terminar anulando. Este abreviado en el cual termina siendo condenado Jovino Novoa a 3 años de pena menor en su grado medio, si no me equivoco, por el tema del delito tributario, pero puede que vayan al juicio oral, que se anule esto, y en el juicio oral Jovino Novoa termina absuelto. Entonces también un costo para la ONG, si no es tan... Claro. La imagen así como puta por usted, le pasó a la fiscalía en el caso de la farmacia. Y en el caso de que las farmacias terminaron siendo absueltas, ni siquiera con una clase de ética como había sido la condena con la multa anterior, sino que, porque está lo del Tribunal de la Libre Competencia, con la Fiscalía Nacional Económica, y esto que se daba en tribunales civiles, por así decirlo, o en la penal. No sé, parece que no sé, fue en el tema penal. Que el tema de la fijación de precios, el artículo 165, que acá estuvimos conversando un buen rato. Pero bueno, el caso es que estaba ese riesgo. Porque esas son las leyes que tenemos. Si no se puede ahora, y dentro de esas que tenemos hay un marco de acción bastante limitado. Otra cosa muy distinta es que probablemente, no sé, insisto, podemos enojar un montón de que Mate se va a ir, qué sé yo. Voy a ponerlo en este sentido. Que Mate se fue del Centro de Estudios Públicos o del directorio o de la presidencia, no más solamente el estudio público o lo que sea, y podemos estar molestos con eso. ¿Dónde están las protestas fuera del CEP? De hecho, salvo un pequeño grupo que se manifestaron afuera de la CMPC, todo lo demás ha sido posteo en Facebook, tuiteo. Y esa es la verdad. Y cuando tú diagnosticas eso, te das cuenta de que no hay nada más que hacerle. Vuelvo a insistir, lo mismo que pasa con el tema de la educación, que hoy ya está discutiéndose en el Tribunal Constitucional. Mira lo penca en lo que estamos. Bueno, ¿dónde está la marcha de la CONFECH? Pero no la marcha programada. ¿Dónde está la marcha de reacción de la CONFECH? O por último, no de la CONFECH, de lo que sea. ¿Dónde está? No está, po. Entonces, ¿qué podía esperar si no tení la única herramienta que tenemos nosotros, real, que es la presión social? No está. ¿De qué nos quejamos, entonces? Eso es lo que quiero llegar en términos de apuntar, porque todo lo demás podemos entrar a analizarlo y comprenderlo dentro del funcionamiento, del escenario, de los factores que entran a operar en este escenario, en este tablero. Están las leyes, cómo funcionan, están los poderes políticos, los factores que entran a jugar acá en términos económicos. Pero ¿dónde está el otro factor? Y ahí es donde dejemos claro el tema de la pasividad no cabe. Así que esperemos que venga alguien a iluminarlo. Precisamente con todo este cuento medio mesiánico, terminamos aceptando ciertas cosas. Cosas, por ejemplo, que ocupa, qué sé yo, el propio Meo, que trata de hacer de una cosa sanguínea, así como Luke Skywalker. El tipo tiene algún grado de rebeldía en su sangre, por tal debería ser de alguna u otra manera, o por lo menos así lo cree un grupo de gente que anda bastante perdida hace mucho tiempo, por lo demás, ser el candidato o una especie de reencarnación de Miguel Enrique. Y uno lo mira así de lejos y dice, pero qué pelotudo. Pero hay gente que sí, que va por esa. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Yo creo que Eliodoro Matthes tiene un costo. Ahora, el costo es que esa imagen de santo, para el resto, ojo, estoy hablando de que es cierto, hay un sector de la población, y pongámonos ahí si queremos, de que sabe quién es el Oromate. Y que sabe quién son los Sayé, los Cueto, los Luxi, y sabe a ciencia cierta, no solamente que saben que son, entre comillas, los malos del cuento, sino sabe su historia, cómo hicieron su fortuna y todo lo demás, y estamos constantemente preocupados de aquello. Autoeducarnos y cultivarnos, pero la mayoría no lo está. Y las cosas no son obvias, como mucha gente piensa. Y que le termina achacando la culpa a la enajenación, a la tele y un montón de cosas. No, hay responsabilidad nuestra. ¿Cómo sociabilizamos esto también? Bueno, quizás por algo en estos momentos nosotros tenemos un medio de comunicación y hemos puesto muchas fichas en términos de trabajo, me refiero organizacional a esto, en vez de otras cosas. Porque es necesario sociabilizar. Y no decir, oye, pero si todo el mundo sabe. No, loco, no todo el mundo sabe. Que es una frase que hemos repetido aquí hasta la saciedad. Loco, no todo el mundo sabe. Si todo el mundo supiera, la cosa sería distinta. Pero damos por sentados cosas que no son ciertas. Y partimos desde premisas falsas. Y partimos desde falacias. Y si partimos desde falacias, de cosas que no son realmente ciertas, pero quisiéramos que fueran ciertas, nos vamos a equivocar en el diagnóstico. Entonces hay un montón de gente que termina diciendo, no, si todo el mundo sabe, pero es que no hace nada porque de una vez les gusta. Otros dicen, no, es que están acomodados con el neoliberalismo y quieren más neoliberalismo. O les gusta el modelo, pero quieren ser incluidos. Hay parte de eso, pero no creo que el diagnóstico sea así, que un poco más o menos lo que plantea Mayol cuando vino esta cosa de la crisis del modelo y todo lo demás. O sea, ojo, porque si no ponemos claridad en estas cosas, terminamos generando una cosa que puede ser tautológicamente peligrosa. Por ejemplo, que terminamos pidiendo que realmente se cumpla el libre mercado. Acá no estamos reforzando eso. Y gente dice, oye, gente izquierda alegando contra Mate porque no había libre mercado. No, estamos diciendo, estamos apuntando hacia la hipocresía de un discurso. Porque no estamos señalando de que el libre mercado sea la solución. Creo yo. Si me estoy equivocando, por favor, díganlo. O sea, hay gente que, si digo, que se considera izquierda y que está apelando a que haya realmente una desregulación. Ah, y que no haya, porque uno quisiera que hubiera, no sé, pues, fijación de precio. Establecido el IPC, establecido este, que ciertos productos, sobre todo básicos, ojo, el confort, no, pero todo, de necesidad básica, estén fijados. Y que no se pueda especular con él. Date. Claro. Oye, ¿y cómo estará la cadena de confortes que hay escasez de confort en Venezuela? ¿Coincidencia? No, pues, de hecho opera la misma empresa. De hecho habían reuniones, esto no está, ha sido tan revisado acá en Chile, en este caso lo que ya era Fiscalía Nacional Económica, sino en la investigación de Colombia se descubrió aquello. En hoteles de Venezuela, hoteles en Colombia, se hicieron varias reuniones, el cartel de los feos. Así se pusieron el nombre ellos jocosamente entre ellos. Y bueno, terminó siendo conocido el caso como el cartel de los feos. Entonces, hay temas políticos acá también de por medio que hay que hacerle la lectura precisa. Exactamente. Uh-huh. Bueno, obviamente hay harto que cambiar todavía la mentalidad. Yo creo que ese es el punto. Probablemente ha cambiado, como tú dices, pero no hay un cambio tan completo, no hay definiciones tan claras. Y claro, yo creo que están todos esperando de que otro haga algo. Yo creo que es como eso, es como, de hecho, ¿por qué la gente tuitea? De hecho, debería hacerse un estudio sobre eso. ¿Por qué la gente tuitea? A mí me da la impresión de que la gente tuitea muchas veces como tuiteo para que llamara a que alguien haga algo, que me escuchen. Claro, pero no es precisamente hacer algo. Es como, voy a poner esto para que la gente se enoje y salga a la calle. Pero ¿por qué no empiezo yo a salir a la calle, en realidad? Que hay un problema ahí también. Claro, lo que yo decía hace un rato, por un lado está ese problema, y es cierto, esperando que otros den el paso. Pero por otra parte, también hay gente que está pensando de que, ¿y qué saco con salir a la calle? Y lo piensan, y están dándose vuelta en la cabeza porque han visto de que en el fondo, no han logrado lo que ellos querían de una sola vez. Pero fíjate que ayer tenía una conversa. Porque también están un poco. Una conversa que tiene que ver con lo siguiente. Hablaba con un fotoreportero. Y hablábamos de lo que estaba ocurriendo en el último tiempo, entre varias cosas. Y dice, sí, en términos de movilización había muy poca pega. Es raro, porque tenés que ver cómo te multiplicáis para estar en distintas cosas, marchas y este. Y este año particularmente, y este último semestre, si le quieres poner particularmente. Después de terminar la Copa América. De hecho, durante la Copa América fue bien movilizado. Y de hecho, en la Copa América hubo movilización. Fuera del estadio, estuvo el pelotazo, esta cosa que hizo la Alameda. Pero post de, la cosa bajó. Ahora, no hay efervescencia social. Te pongo el caso de Brasil, que también ha habido marcha. Pero tampoco es que era una cosa multitudinaria. De hecho, lo que anunciaban básicamente los analistas es que ahora esto se iba a volcar a las calles. ¿Cómo está funcionando, en definitiva, la reacción en términos de movilización? Porque uno antes era la movilización la que generaba cosas. Hoy día son las cosas, los hechos políticos, los que están generando movilización. Extraño eso. Como fenómeno me refiero. Una cosa que a mí en lo particular me interesa siempre mucho. Esto a propósito de la acusación constitucional de Dilma Rousseff. Que podría costarle, muy parecido a lo que ocurrió con Color de Melo en algún momento determinado, la salida del cargo. Pues terminó aprobando la Cámara de Diputados este proceso de una u otra manera en contra de Dilma Rousseff. Es bien interesante, podríamos hacer un programa especial para explicar lo que está ocurriendo en Brasil. Insisto, tiene un montón de aristas similares acá, pero allá hay contexto también y realidad distinta. La configuración estadual, que es distinta, la forma en que funcionaba y operaba, probablemente no es tan distinta en ese sentido, pero estamos hablando de volúmenes mayores y de una cosa que estaba ya... que tiene sus matices, y no es menor hacer hincapié en los matices. Pero hay en el fondo cosas muy similares, el tema del financiamiento de la política, el desvío del tema del dinero, el mundo privado con el mundo político, una cosa que acá está presente hasta el día de hoy. Claro, pero hay una diferencia justo con Brasil, que es como la postura... ¿Qué? ¿Ah? Por portugués. que es la postura del apoyo crítico, que hay harto ya. De esto de, en realidad no nos gusta Dilma Rousseff, pero no queremos que gane el fascismo, así que salimos a marchar por ella. Ya que va a sacar su historia cuando se agarró con los tipos de... No, pero que también me refiero... Ese tipo de apoyo... Hasta el MST. Pero para mí no era un apoyo tan crítico. Era más crítico que crítico. No, por eso me refiero al MST, por ejemplo. Ya. Al MST está en esa postura. Así de... No nos gusta Dilma Rousseff, pero en realidad no queremos que gane el fascismo, por lo tanto salimos a marchar por ella. Que acá, por lo menos, afortunadamente no se ha llegado a eso. Nadie está diciendo, oye, hay que salir a defender a... Bueno, se han salido, pero nadie lo ha escuchado, afortunadamente. Que salía a defender a Bachelet porque... Al final fue esa marcha por Bachelet, ¿no? Sí, po. ¿Te acordás que se acordaban que había una marcha por Bachelet? Una manifestación. ¡Estás loco! Parece que iban a hacer algo, no me acuerdo qué, pero iban a hacer algo por Bachelet, pero parece que nunca prosperó. Pero claro, no está esa postura así de apoyo crítico, podríamos decir, al gobierno. Se considera que la corrupción es corrupción y en ese sentido yo creo que se ha enfocado mejor acá, incluso que allá. Pero claro, las consecuencias probablemente acá es muy poco probable que ruede ni siquiera algún tipo de cabeza. O sea, yo creo que en el Congreso están todos más o menos tranquilos, en presidencia también, obviamente, mucho más. Por lo tanto, no creo que sea la misma situación en la gravedad, por lo menos, que se encuentra Dilma Rousseff con el gobierno actual. O sea, de hecho hay mucha gente que no se cuestiona elementos que eran bastante importantes. El tema del computador de Dávalos, yo creo que es una cosa que quedó en la nebulosa, pero que era bastante importante, ¿no? Porque ahí muestran ya reales gestiones desde Moneda para ocultar la información de un caso bullado, pero que se le ha quitado justamente un poco el peso. O sea, lo de Peña y Lillo. Pero es que aquí tenemos un problema. Y un problema no menor. Estamos llegando todo el rato, estoy tratando de calzar el cuento acá, porque estamos un poco estamos un poco a menos desordenados, porque el tema es amplio, entonces hay que ir tocándolo para no perder precisamente lo que estoy diciendo. No pasar por alto detalles dentro de estos factores que son importantes para complejizar Me acuerdo en el colegio de un grupo de gente que ocupábamos una frase que era muy dada, era antigua, pero una frase que la ha llevado a los límites de la vocación de vida. Respecto a lo que tiene que ver con el trabajo intelectual, que es simplificar lo complejizar lo simple, simplificar lo complejo y complejizar lo simple. Constantemente como ejercicio, que no se hace. Cuando algo está complejo, simplificarlo. Y cuando algo está simple, o se nos muestra como tal, complejizarlo. Hacer ese ejercicio para un lado y para el otro constantemente. Porque es la única manera de mantener un ritmo en el que nos permita entender las cosas, comprenderlas y asimilarlas para poder hacer un buen análisis. Y eso, sociabilizarlo. Bueno, no te sirve nada la cosa inmaculada. Entonces, cuando uno ve esto y llegando a lo que ha ocurrido, no sé, este último tiempo con los escándalos que hemos tenido, hay un problema que yo veo generalmente en términos de factor de análisis de muchas lecturas. Particularmente me quiero restringir en este caso al campo político, a los documentos, a las cosas que uno lee, a las que le llegan, ¿cachai? En términos organizacional o político o de análisis más politizado, me refiero. No tan anodino como decía adelante. Hay un factor que generalmente se pasa por alto, o cuando se enuncia se hace someramente, y que tiene que ver con, ya, ok, acá hay una clase, acá hay un grupo de personas que está encumbrada en un poder y lo ejerce. Y uno generalmente ve que se pasa por alto o se enuncia someramente, como lo estoy señalando, el hecho de que esas personas pasivamente van a ver pasar los hechos. Y se les quita la posibilidad de acción en el escenario. En términos simples, se asume que el hecho es tal, pero sin poner como factor o como sujeto o como persona activa a los que ejercen el poder. O sea, no es que el euromate se sienta a ver la tele y a llorar, porque su imagen santurrona ya no está, sino que está moviéndose, y no solamente él. O sea, hay una acción constante, lo voy a poner en términos dicotómicos, de tu enemigo. Entonces, hay un escenario de tal forma que está planteado, pero tu enemigo se está moviendo. Cuando hay todavía una mirada contemplativa desde el otro lado. En resumen, están haciendo su pega, tú no. Se está moviendo, hay gente tratando de resolver el tema. Por eso cuando uno se pregunta, bueno, ¿por qué baja la movilización? Bueno, porque hay gente tratando de hacerla bajar. Tratando de cooptar, tratando de que no cuaje, tratando de que esa huelga general no se haga, efectivamente. Tratando de que estos gremios no se junten. Está trabajando para eso. No está sentado mirando. Mientras al otro lado se está asumiendo de que, claro, están haciendo ciertas cosas, pero no necesariamente qué. Y ahí hay un problema. Porque Mate no está sentado. Está moviéndose. Está haciendo llamadas. Lo hizo por Caradima. Imagínate. Otro santurrón. Lo va a seguir haciendo. ¿Y el otro lado qué? Insisto, salvo esta pequeña funa que hubo y que se hizo una nota acá, afuera de lo que era la central, la sede acá en Santiago de la CMPC. También hubo allá en ¿cómo se llama? En el sur, ¿se acuerdan? Que nos mandó una imagen, una foto Ross Silva. Para contar. Para contar, ¿qué más ha habido? ¿Qué más ha habido? Más allá de que, oye, va a ir el CONADECU, que está presidido por el tipo del Partido Socialista, junto al diputado Farc y Silver al juzgado a hacer el ridículo, como siempre. ¿Qué más que eso? No mucho más que eso, si ese es el tema. Y cuando son esfuerzos también muy de muy poca gente también, pues no, nunca llega a ser una masa tan grande como, no sé, los 17 millones de afectados, 18, 19, de hecho, los cálculos de proyección del censo en realidad nos estaría dando casi 19 millones de personas en este momento, existiendo en el país, de las cuales prácticamente todas fueron afectadas por este tema y en realidad uno no ve de que estén saliendo en este momento a protestar esas millones de personas afectadas, po. Entonces también genera eso, también está esta extrañeza, estamos todos rabiando, pero si es que salen personas y hacen algún tipo de acción, son, ¿cuánto? 20, 30 personas, no hemos visto más que eso. Más que 50 personas reunidas en un lugar protestando contra la colusión de los Confort. Pero hasta ahora no han superado las 50 personas. Y bueno, vamos a ver qué va a ocurrir. Aquí me están enviando un pie en la calle, otro en el gobierno, y me hacen sentido cuando se apacigua el movimiento social, dice Jorge Montesino. María Luz Francisco dice, hola amigazos. Estrellita y Florcita veo acá. Alcancé a llegar a escucharlo. Buenísimo. Si no, está la posibilidad de hacerlo a partir de las 6 de la tarde. Los días viernes va a las 7, recuerda, después de Cerro a la Izquierda. Un programa sobre todo y nada. Y a las 2 de la mañana. ¿Es el eslogan de Cerro a la Izquierda, no? ¿Por qué a las 2 de la mañana? No, pues estoy diciendo la repetición del matinal, pero estoy diciendo que va después de Cerro a la Izquierda, va a las 7 los viernes. Y a las 2 de la mañana se repite. Sí, sobre todo y sobre nada. Sobre todo y sobre gama. Ahí el programa sobre Cerro todo y sobre gama. Saludos a la gente Conce. Yo estaba conversando con gente de Concepción. A propósito. Eso. Bueno, todo esto que dijimos al final era relleno porque se supone que iba a salir en vivo la gente del CEP y todavía no sale nadie. Están todos parados ahí como giles esperando, perdón, con todo el respeto a los periodistas que están ahí haciendo punto, esperando que salga alguien a decir que renunció y en qué forma Eleodoro Mate. Es una callecita bastante chica ahí de Providencia. Sí, pero está como el mercado de Providencia, como lugares para comer. Hay una cuestión de unos jugos colombianos. No, pero este tipo se pierde la justo más si comprar un jugo. Está loco, pa. No pasa. Tiende a ocurrir ese tipo de cosas. Ah, yo pensé que estaba en el edificio de las industrias. No. Esto es la sede del Centro de Estudios Públicos y están reunidos. Así es. Ahí están. Que es Metro Pedro Valdivia. Metro Pedro Valdivia. Sí, pues. Saliendo al lado del liceo 7. A la vuelta, al lado del colegio, el liceo 7. Sería Providencia. Número 7. Ahí, en esa callecita, vuelta al frente del centro de la CMPC. Y nada, po. Pero bueno, ¿pasamos a otro tema? Bueno. Porque en cualquier momento van a salir, ¡ay, que renunció Mati! Ahí vamos de nuevo y pegamos. está, por en todo caso, el especial, lo puede buscar en iVoox, en Radio Vía Francia, el especial que hicimos de Eleodoro Mate. Ahí están saliendo ya. Mira, justo estoy hablando. Típico, típico, desgraciados. ¿Viste? Los mates nos quieren arruinar más la vida. Siempre. Pero bueno, ahí vamos a ir en un momento determinado. En fin. El caso es que vámonos a la FIFA. Porque quiero concentrarme particularmente en lo que fueron las elecciones de la AFA el día de ayer. La AFA de la Argentina. AFA Argentina, la Asociación de Fútbol Argentino. Pero la AFA nunca ha sido corrupta. No. Que en paz descanse, Grondón. que no resucite nunca. No, me imagino, no, la nueva era, Grondón ahí ya murió, ¿viste? Y qué sé. Bueno, ayer postulaba Luis Segura y Marcelo Tinelli, el gran empresario de los medios, a la presidencia de la AFA. Y ocurrió un hecho curiosísimo. Digno de replay. Espera un segundo, todavía no reclama la Ana Karina. Esperemos que le reclame. A lo mejor no está conectada tampoco. Ya, pero sí, bueno. whatever. El punto es que habían 75 personas para votar. Ocupa la pizarra si quiere ir al Fonso, porque te veo haciendo cálculos mentales. Está bien. Ya. Y cuando terminan de contar, estaban empatados. ¿Hay 75 personas? 75 sí. Personas empataron a 38 votos. Cada uno. Segura tenía 38 votos, Tinelli tiene 38 votos. Son 76. Bien, ojo, ojo, ¿y de dónde apareció el... Rondona, resucitó. Todos quedaron helados. Así, pero bueno. Hay... A ver, somos 75, hay 76 votos y empataron a 38. En las elecciones, bueno, todo el tema de la prensa, imagínate. Y todos dijeron, ¡ah, milagro! Supuestamente se había duplicado uno de los votos, pero no se sabía de quién. Temazo. Aparte estaba el club de excursionistas que había renunciado y después dijo que no había renunciado. Porque lo habían amenazado de muerte. En una cagama o menos. En la asamblea de la AFA. Esto a vista y paciencia en la prensa, ojo. Lo más gracioso. Pero Segura tuvo 38 votos. Tinelli tuvo 38 votos. Y habían 75 votos. Es un milagro matemático. Uh-huh. Interesante. 38 más 38 da 76. Bueno, da 76, no 75. ¿Cómo es posible que empataran? Y nada, empataron, ¿viste? ¿Qué hace? ¿En serio subieron? Ah, está bien. Les dejo ahí para que resuelvan el problema matemático mientras voy a poner el video que subió Ticketsport. Bueno, me gusta sobre lo de Grondona, o sea, sí. Lo de Tinelli y la resurrección de Grondona. No, no, ese era como ese. Corto, así como, ¡ah! ¡Anda, boludo! Esa es la reacción de Tinelli. Cuando sí. Dicen que, oye, empataron. ¡Ah! Es una joda para Tinelli. Es una joda de video match, boludo. Era Yayo. ¿Qué pase, Yayo? ¡Yayo, pasa! Imagino cortando los votos en pelota, así. No, pero, weón, te pasaste. O sea, yo no creo que la cosa sea muy distinta acá. No, para nada. Pero, ¿y al final qué van a hacer? ¿Hacer la elección de nuevo? De nuevo la elección. Se claro. Fijó otra fecha. Ah. Para la elección. ¿Ves que no se pudo resolver una cuestión así de ya, ¿por qué votaste tú? No, bueno, por poder votar. No, se anula inmediatamente y se hace inmediatamente también la elección. La duda, porque ahora imagínate todo el lobby que debe estar corriendo para un lado o para otro, sabiendo que en realidad la cuestión se define por. Porque está en empate. O sea, en este momento. Hay un ganador por un hay voto. Hay un ganador por un de voto. De hecho, a uno de los presidentes le rayaron la casa y la pidieron, me parece. El presidente del fútbol de, si no me equivoco, excursionista. Porque es que aquí empiezan los equipos chicos. Bueno, imagínate, no quiero desmerecer, lo digo nuevamente. ¿A esa porquería equipo Fernández, de la Calera? Pero el caso de la Calera, pues, ¿cachai? Nasur está postulando con el cupo o con la voz, por así, cantante de Deportes Arica. Por ejemplo... No sé si todo esto es muy turbio. Oye, veo que está Alex Drago convirtiéndose en nuestro encargado de audio extra relleno de peluche. Y me parece estupendo. Me parece muy buena. Muy buena función de Alex Drago, que además Alex Drago durante las mañanas también se comporta mucho más decente que también durante las noches. Y lo agradezco yo en lo personal. Así es. Que no convierta eso en ese programucho que hay acá en esta radio. Pero hace una buena función de GC en ese programa también. Alex Drago siempre de hecho, yo me entero los resúmenes gracias a Alex Drago, sí, porque pues. A veces digo, no, ¿para qué voy a escuchar a estos chicos? Y de repente leo como a la Calera. Y después leo a Alex Drago y me entero lo que dijeron textual, porque es un GC, un generador de caracteres. Sí. Para gente que no sabe. Me acordé de Ticketsport, de Capusotto. Sí. Que le decía a Ticketsport, ¿cómo se llama este futbolista? Que le mandó después de un partidazo que se mandó, le mandó un saludo a Ticketsport y a Capusotto. No me acuerdo quién era. No fue el Burrito Ortega, no era el Burrito Ortega. Pero es un video muy bueno de Capusotto. Pero era un crack de eso, del seleccionado argentino que un día salió del partido y le mandó un saludo a la gente aquí. Ah, para Ticketsport. Y le mandó un saludo ahí y le mandó un saludo a Capusotto y todo lo demás. Fue notable. Bueno, a ver si está el audio de esto que sube Ticketsport. Voy a poner acá, porque además tengo que ponerle el volumen, que lo había bajado anteriormente. Que esto ocurrió en la asamblea de la AFA, la Asociación de Fútbol Argentino. Le falta la música del Padrito para hablar de esta parte. ¿En serio? No, pero después. Y bueno, vamos. Bueno, ahora, por supuesto, bueno, efectivamente el tema yo no sé cómo resolver o cómo ocurrió un tema, o sea, dos personas votaron, o sea, una persona extra votó, una persona votó dos veces, llovieron los votos, en realidad hay tema muy difícil de resolver en realidad de dónde viene la corrupción, y yo creo que el tema más interesante es saber quién arregló la votación, que eso es lo más entretenido de todo esto, porque una votación empatada, teóricamente, o casi empatada, donde uno sacó un voto más y el otro sacó un voto por el otro lado de forma ilegítima. Este es el audio. Me está contando los votos. Aquí se enteran de cómo quedó la votación. Pero los votos eran... Escuché la reacción de Alfredo Daña, que está a la izquierda. Estamos de nuevo. Contamos de nuevo. Hombre de segura. Hombre de segura. Contamos solo primero. Contamos solo primero. Contó 37. En ese momento hubo expresiones de Chiqui Tapia. La 38 era de segura. Hizo algún tipo de señal como que no quería ganar la votación. Solo acá. Ahora sí, acá hay 38. Acá hay 38. No te puedo creer eso. Y el ruido ambiente. Pero la puta madre. Hablemoslo con el presidente, a ver que venga el presidente, a ver. ¿Salió? Es imposible. ¿Y ahora qué hacemos? Por favor. ¿Y ahora qué hacemos? Decime, las preguntas, la gente que no sabe qué hacer, los tipos que... Eran... Y la puta que te parió, ¿cómo puede? Imposible. Claro. Y la tipa al lado le decía, ¿y ahora qué hacemos? Y de fondo se escuchaban como todos los presidentes de todos los clubes como murmurando. Entonces la presión que debe haber sentido, además de haber dicho, ¿cómo salimos de esta? Porque probablemente, yo creo que hasta pensaron en su integridad física en el momento de decir, bueno, hubo un empate, hay un voto más. Con esos tipos furiosos. Pero, ¿quién votó dos veces? O sea, ¿de dónde sacó el otro voto? ¿Qué sé yo? Es un tema realmente complejo, así, es absurdo. Es realmente absurdo saber así cómo ocurrió algo tan así. Porque si votaron con una maquinita... No, pero ya... manual, pues si estamos hablando boletas así como que están... De hecho hay varios observadores, por lo demás, no es que están ahí escondidos. Hay varios observadores, está la prensa apuntando hacia ella. Y empiezan a contar los votos, las boletas. Sí, y ahí empiezan de a 37, 38, contemos nuevo, pero parece que no está claro. Inventemos este. 38, este, empate. Dice, no, la puta que te parió. ¿A dónde? ¿Cómo? Imposible que haya empate. Oye, llegó la declaración del CEP. Está. Sí. Ya. Nuevo director, nombra a Enrique Barrios, la directiva. Barros, como presidente del CEP. El Consejo Directivo, órgano colegiado, bla, bla, bla, bla, bla. En este caso, el señor Eliodoro Mati Larraín presentó su renuncia indeclinable a partir de esta fecha a cargo del presidente del Consejo Directivo. Hizo extensiva la renuncia a sus funciones del Comité Ejecutivo y del Comité de Opinión Pública. O sea, renunció a todos los comités. Y por lo tanto, decidieron nombrar por unanimidad a el nuevo presidente del CEP, que es Enrique Barros Buire. Ya. Perfecto, entonces está confirmada la renuncia de renuncia al directorio también, al comité directivo. Sí, al comité directivo, el comité ejecutivo y el comité de opinión pública. Vamos a tener que revisarlo más finamente eso. Sí. Interesante. Tal tema. Ahora está declarando Mauricio Valero. Por el caso Cabal, él era de la empresa Cabal, junto a la de la compañía y otros más. Y bueno, eso ocurrió en Argentina, insisto, en medio del escándalo más grande en la historia de la FIFA. Pues recordemos que ayer Loretta Lynch, la fiscal nacional de Estados Unidos, salió a hablar de una conferencia de prensa. Cayeron otros. También, cayó el presidente de la Conmebol. Ojo, ya había caído el vicepresidente, el caso Jadwe. Y todo indica que la cosa sigue. No, se viene jodida la cosa acá. De paso, el robo en la oficina, o el robo, por así entre comillas, decirle, desvalijaron la oficina de Sergio Jadwe el fin de semana en la NFP, acá en Chile. Están los nombres de las personas que tienen directa participación. Ayer lo denunciaron públicamente a través de la prensa. En Televisión Deporte estaba Fernando Agustín Tapia, que eran las personas cercanas a Sergio Jadwe, y con nombre y apellido se dijo, estas fueron las personas que desvalijaron la oficina. Vamos a ver si va a hacer algo la justicia al respecto con eso, pero fue el fin de semana esto que ocurrió, y se llevaron todo lo que tenía que ver. De hecho, fue recién el martes, creo, el martes. Ayer. Que llegó la PDI a... Ayer. Ayer, ayer. Mira, imagínate. Ayer llegó la PDI, se llevó un computador y unos archivos, pero nada indica que hayan sido dejados, weón. Se llevaron lo que pudieron llevarse para no salir. O sea, lo que quedaba. No, claro, además, ¿cómo va a salir la PDI con las manos vacías? Y bueno, vamos, entramos a allanar y no llevamos nada. Entonces, yo no encontré el computador, no sé, una secretaria, y dijeron, me lo puedo llevar. Dije, hay prensa afuera, porfa. Después se lo devuelvo, pero déjeme llevar. Efectivamente, no se llevaron nada muy útil. Porque efectivamente se lo... Lo útil ya se lo habían llevado a otros. Claro, y la pregunta, bueno, que está... supone que alguien que está colaborando con la justicia de Estados Unidos, pero está encubriendo y dificultando la justicia acá en Chile. Po. Sí, es bastante interesante el caso de Jadwe. Ahora, tal vez, quién sabe, tal vez se lleve los discos duros a Estados Unidos a presentarlo al FBI. Tal vez haga eso, así como para hacer la colaboración completa. Y además lo que Jadwe, yo creo que le preocupa es la cantidad de delitos que se han cometido en Chile. O sea, Jadwe sabe de que no puede volver a pisar este país más en su vida. Porque ya se están viendo hartos temas así a nivel doméstico que son bastante graves. O sea, por ejemplo, el falso arriendo de los estadios generando plata, donde justamente la NFP le paga a los equipos por arrendar estadios cuando no se los ha arrendado. Cosas así que están viéndose y que muestran cómo en realidad Jadwe, podríamos decir, repartía favores. Y podríamos decir ganaba la confianza de los directivos de los equipos a través de justamente este tipo de emolumentos, de no sé, de entregadas de plata. Pero entonces eso también se está viendo, y probablemente Jadwe ha cometido bastantes delitos a nivel nacional. Además, no, que recién se están investigando, recordemos que esta diligencia del Servicio Impuesto Interno fueron el día siguiente de que Jadwe había dejado el país. Exacto, estilo del Servicio Impuesto Interno. Bueno, muy típico el Servicio Impuesto Interno, por lo demás. Pero, y además que en Estados Unidos no creo que vaya a estar muy poco tiempo, porque hay posibilidades de cárcel. No, de hecho, lo que se negoció por parte de Sergio Jadwe es precisamente no ir a la cárcel. ¿Era eso? Porque sí, yo sabía que era bajar las penas. No, no. De hecho, esa es una de las razones por las cuales terminan declarando. Y la rebaja de pena tiene que ver con no ir a la cárcel. Pero estaría un tiempo en Estados Unidos. Recordemos que allá se ocupa el tema de la tobillera, que tiene que ver con el tema del rastreador, en caso de... Pero lo que ya por lo menos se sabe, Sergio Jadwe se declaró culpable, está por el caso de... reconoce el tema de la corrupción, propiamente tal. Aquí es lo que se pone un poquito más complicado, para explicar un poco lo que está haciendo la fiscal Loretta Lynch, porque ¿dónde estaría lo complejo? Lo complejo estaría en, no solamente en los derechos de televisión, que un poco cómo partió esto, sino también de las copas, particularmente las Copas de América, son varias. Que es la que tiene el control de la Conmebol. Y ahí podrían aparecer políticos. Gobiernos. Recordemos que generalmente las Copas Américas no las hacen las asociaciones de fútbol nacional respectivas, solas. Sino que hay una inversión gubernamental, de que hay un montón de otras cosas. Y eso también es parte de lo que se está investigando. Entonces, ahí más o menos ojo, pero en el en lo concreto la negociación de Sergio Jadue tiene que ver con no pisar la cárcel. Él y otros más. Le pasó también el caso de Chuck Blazer, que es con el que comienza toda esta bola de nieve. Bueno, en medio de eso, porque obviamente se están renovando también las asociaciones de fútbol y todo lo demás, está la elección que ocurrió en la AFA con este bochorno internacional que hicieron. Matemáticamente imposible. Y se vienen las elecciones acá en Chile. Ahora. En donde se está viendo, y ahí empiezan lo que se conoce antiguamente con los cambullones, quién va a terminar siendo el presidente de la NFP. Que por más complicada que esté, sigue siendo poderosa. Por eso hay tanto deseo por tener el control también del tema de la NFP. En el caso de la elección de la AFA, se puso una nueva fecha para lo que va a ser la elección. De hecho, creo que el diputado Farca, el Rojo Edward y otros más se ofrecieron para ir de veedores, observadores. Observadores participantes. Uno diría en la sociología. Eso a propósito de lo que vamos a hablar de de Rojo Edward, de ese, que va de observadores en las elecciones de Venezuela y está participando en una ¿cómo se llama? Concentración política de la oposición. Dará problema el teñido que tiene, ¿no? No sé, pero es bien tontito el tipo. No, sí, brillante Rojo Edward, ¿no? No gamia también, digámoslo. Yo escucho que es impresentable el tema del fútbol, pero es impresentable el tema de las instituciones que no funcionan en el caso de los poderes. Y cierto, Sergio Jadue se fue protegido por Carabineros. Se va Sergio Jadue y Sergio Jadue hoy día es el centro de la noticia, de los reportajes periodísticos, de todo un cuento. Claro, exactamente. Pero se le permitió su vida, de hecho yo creo que fue hasta colaborativo en ese sentido. Se le permitió la retirada a Jadue. Y después de ahí se levantó, podríamos decir, el veto a hablar de él, a cuestionarlo, a realizar indagatoria, a todo eso. Pero a Jadue se le protegió, además Jadue lo hizo muy inteligentemente, ocupando los dos partidos de Chile. O sea, él mismo, podríamos decir, bajo el mismo principio de que el fútbol distrae, se dio cuenta que era capaz de distraerlo respecto a lo que él mismo iba a hacer. Por lo tanto, en un partido, Jadue decide retirarse, enfermarse y dárselas de semi-retirado. Claro. Y en el segundo partido ya, derechamente, decide ya irse del país. Fue inteligente su jugada, hay que decirlo en ese sentido. Pero fue una jugada, además, apoyada en realidad por prácticamente todos los que ya están enterados de lo que está sucediendo. Estuvo bien asesorado. Es que además uno tenía que ser el chivo expiatorio, tenía que ir allá, dar la cara como presidente de la NFP y enfrentar la situación para tratar de bajarle el perfil a los que le rodeaban y salvarlos de alguna forma. Y él negociaba. Claro. Entonces, el asunto está en que, bueno, después de esto, ¿qué es lo que viene? O sea, después de él, ¿quién viene más? Ese es el asunto. Ahora, obviamente, la NFP tenía que ser salvada, sea como sea, porque hay que tomar en cuenta de que, como decía Toño hace un rato, es un negocio redondo, o sea, es un ingreso de dinero, es una fórmula que se utiliza cuando la situación se pone media complicada y se utiliza el fútbol para poder aplacar ciertos movimientos, ciertas situaciones. O sea, se ocupa para todo. Entonces, si en un momento dado la NFP se iba al suelo, era complicado no solo para el mundo futbolístico, sino también para el mundo político. Pienso, creo. Claro. Entonces había que salvarla como fuese. Sí, pues no, había que salvar. Y el tema también, Jadue obviamente también veló por sí mismo. O sí, sea, por supuesto. Jadue se dio cuenta que probablemente acá le iba a salir más desagradable el asunto que en Estados Unidos. Y que él, como estuvo vinculado con los grandes peces gordos de todo este asunto. Mm. Porque en realidad a nadie le interesa de que Jadwe esté denunciando, no sé, lo que hizo, no sé, por el dirigente de Osorno, por el dirigente de Rangers, o no sé. Obviamente no le interesa, lo que le interesa es saber que los que están arriba, ¿qué hicieron? Claro. Y Jadwe sabe bien. En cuanto a lo que tú dices de que le iba a ir peor en Chile, yo creo que no. En Chile podría haberle ido mejor. El problema estaba en que Estados Unidos lo estaba pidiendo. Y si él no se iba para allá, no iba a poder moverse de Chile, o en cualquier momento podía venir una petición de extradición. Y eso sería mucho más complicado para la NFP y también para el gobierno. Entonces, para evitarse esa situación, era necesario que él se fuera. Si se quedaba, claro, Interpol lo empieza a seguir, no puede salir del país. Él, como presidente de la NFP, no puede estar pegado acá en el país todo el tiempo. Tiene que salir, tiene que tener reuniones a nivel latinoamericano, a nivel mundial. Por lo tanto, se le está haciendo muy complicada la cosa. Entonces, tenía de una u otra forma que en algún momento llegar a Estados Unidos. Lo mejor era hacerlo por su propio paso y así negociar, como fue lo que hizo, toda la información que pudiera entregar, y no que lo tomaran, y ahí ya no tendría derecho a negociar, sino que tendría solamente que hablar y para adentro. Entonces, obviamente, de que todo eso tiene que haberlo sopesado y tiene que haber sido muy bien asesorado en esta situación para tomar la decisión que tomó. Exactamente. No, fue bien asesorado, fue inteligente, como que bajó un poco el ruido para que él le permitiera también darse la fuga, porque Jadwe no, que sí, que no, bajó un poco el ruido de la FIFA, porque el ruido de la FIFA venía antes de la Copa América, recordémoslo, los cuestionamientos a Jadwe venían desde esa época, fue disminuyendo, hubo otros temas en la agenda, hasta lo ayudó la colusión del confort, en el sentido de que puso un tema en el tapete más alto que el tema de la FIFA. Y ahí, mientras negociaba probablemente con su abogado, ya había viajado anteriormente a Miami. Sí, había ido a Brasil. Claro, a revisar los términos y condiciones, como se dice cuando uno aplica a aceptar en internet, a leer bien los términos y condiciones de su colaboración, podríamos decir, con el FBI en entregar información, y se dio cuenta que no iba a pasar cárcel. Probablemente no le van a pedir devolver buena parte de la plata que se ha robado, porque probablemente no le van a pedir que devuelva lo robado en Chile. Termina esto, probablemente va a tener algún tipo de pena remitida en Estados Unidos, por lo que va a tener que vivir en Estados Unidos, en Miami, en un retiro bastante agradable. Y luego de eso se podrá ir, no sé, a Suiza no, porque Suiza probablemente lo va a tomar preso, porque la mayoría de los delitos se cometieron de allá. Pero a otro país, podríamos decir, de carácter neutral, Australia, por ejemplo, que es un país en donde no hay orden de extradición desde Chile. Claro, puede ser ese el trayecto, pero el asunto está en que él va a tener que, o sea, él está ya hablando ya, y eso puede también de una u otra forma perjudicar o poner en el tapete a otras personalidades de acá. Y eso yo creo que también tiene preocupado a muchos, y por eso tal vez fueron y limpiaron la oficina de Jadwe para evitar o por lo menos ocultar cierta información. Es la impresión que da. ¿Para qué va a ser? ¿Para limpiar los computadores, dejarlos bonitos para que llegue la PDI a buscarlo? Claro. Obviamente que no. Ahí está la declaración completa del Consejo Directivo. Ya, ahora me queda un poquito más claro el asunto. Eliodoro Matthes renuncia a la presidencia del Consejo Directivo, al Comité Ejecutivo y Comité de Opinión del Centro de Estudios Públicos. ¿Está claro? Sí. O sea, podría, entiendo con ello que puede ser parte del directorio ya. Claro. Si no me equivoco, pero no en esos órganos de decisión. Claro. Que tiene el Centro de Estudios Públicos. Por lo cual se asume de que estamos especulando en términos de lo que podemos inferir de la información del de lo que es la declaración completa, de que él va a seguir ligado al Centro de Estudios Públicos, financiándolo obviamente, pero no va a estar en los órganos de toma de decisiones. Exacto. Por lo menos en lo virtual. En el gobierno corporativo. En el gobierno corporativo de esta empresa. O sea, públicamente no. Claro, públicamente él ya deja el Centro de Estudios Públicos. Con esto no quiere decir que él deja completamente el CEP, sino puede estar incluso dentro de los directorios y todo lo demás. O sea, dentro del directorio, pero no debería estar en el comité, les digo al tiro. El señor Eliodoro Mate Larraín presentó su renuncia indeclinable a partir de esta fecha al cargo de presidente del Consejo Directivo. Hizo extensiva la renuncia también, y eso es la pregunta que teníamos en la mañana, a su función en el Comité Ejecutivo y en el Comité de Opinión Pública. Y ahí, bueno, se presenta Enrique Barros, que un tipo conocido también y ligado al Centro de Estudios Públicos hace bastante rato. El Consejo Directivo agradeció, estoy yendo a la parte final, y valoró la gestión del presidente saliente, señor Eliodoro Mate Larraín, quien se mantendrá como parte de este órgano superior. Ahí está clarísimo el cuento. Por eso es importante precisar que solamente en estos tres órganos, deja la presidencia, en el Comité Ejecutivo y el Comité de Opinión Pública, sale Eliodoro Mate, pero él sigue ligado al Centro de Estudios Públicos. Es como un paso al costado. Un cheirazo, como lo habíamos señalado hace un rato, pero se supone que en lo virtual, o por lo menos lo aparente, él no estaría en la toma de decisiones. Estaría el mismo cargo, por ejemplo, no sé, pues que tengo entendido ahí que, por ejemplo, Roberto Angelini. Uh-huh. Que Roberto Angelini no está en ninguno de esos tres. Exacto. Estaría en esa condición. Entonces, planteo, Eliodoro Mate se mantendrá como parte del órgano superior. Y se recordó que él asumió como presidente en 1987 y que bajo su liderazgo el CEP se consolidó como un centro de estudios de apoyo a la transición democrática y el desarrollo de políticas públicas eficaces para el crecimiento económico y la ampliación de las libertades y la igualdad de oportunidades. Además, lideró el proceso de institucionalización del CEP que permite su proyección sólida hacia el futuro. Entonces, queda claro, sale Eliodoro Mate, pero no definitivamente del CEP, solamente de estos cargos. Interesante, uh-huh. un cheirazo, el resumen de la situación. Obviamente uh-huh. eso le baja, obviamente la presión también al CEP para seguir actuando y no perder más parte de la legitimidad que tiene. Claro. Sí, insistimos, ¿no? Esto igual el CEP va a quedar bastante bien parado a futuro y probablemente la próxima encuesta CEP nadie va a estar pensando en la encuesta de Mate, que probablemente lo que hubiese ocurrido si es que hubiese estado en la cabeza, hubiesen dicho, oye, pero esta es la encuesta de Mate, ¿no? Del Mate de los confortos. Y ahora no, pues va a estar ahí en un segundo plano, en un segundo plano que sigue siendo un objeto muy importante, por eso mencionaba un Angelini, o sea, va a estar justo los Angelini ahí, podríamos decir, lo que controla las forestales del país. Pues. Va a estar en ese nivel que también tienen cierta toma de decisiones, no ejecutiva, pero sí tienen, podríamos decir, la toma de decisiones directivas de lo que ocurre o no en el CEP. Claro, son las grandes fortunas, además. Exactamente. Que tienen que estar presentes para ellos. En este centro de estudio. Así que, bueno, ahí está la información confirmada. Se rumoreaba, efectivamente, The Economist. Yo también creo que fue algo que impulsó y presionó a tomar este tipo de determinación. Y bueno, Mate está aceptando, podríamos decir, un poco también al muy estilo de su confesor. Una especie de penitencia en silencio, pero no tan en silencio al estilo Karadima, o sea, dejar de aparecer públicamente, de tener una buena vida, oficiar por abajo en misa, ese tipo de cosas. Va a seguir haciéndolo, va a seguir tomando decisiones por abajo, pero no va a ser justamente, podríamos decir, va a ir retirándose un poco de la palestra pública, como una forma justamente también de proteger sus intereses y de proteger también los proyectos que él mismo ha levantado y que él mismo le ha dado vida, que también es algo que yo creo que justamente él sopesó. O sea, prefiero que la CEP esté bien parada y perder un poco, podríamos decir, mi personalismo, que arriesgar, podríamos decir, esto que es importante para nuestros intereses por simplemente permanecer tosudamente ahí. Y en un par de años más puede volver nuevamente, como aquí no ha pasado nada. De hecho es probable, una vez que... Lo veo bien difícil, pero señalarle eso que le estaba diciendo, que era la duda que teníamos si él iba a seguir en el directorio del CEP y todo lo demás. Sí, él sigue en el Centro de Estudios Públicos, pero ya no en la presidencia del Consejo Directivo, ni en el Comité Ejecutivo y el Comité de Opinión Pública, que también habría sido extensivo a esa instancia su renuncia, pero él sigue ligado al Centro de Estudios Públicos. Esa era la duda que teníamos, la aclaramos. Ahí está la declaración oficial, hecha llegar recién precisamente por el Centro de Estudios Públicos. ¿Cómo se llama? Un centro cultural autogestionado en el cual cada cierto tiempo vamos, saludamos a la gente del CEP. ¿Qué hacen? Gente muy chora. Tairinatas para financiar. Para financiarse, actos culturales y cosas por el estilo. Claro, tocatas punk, por lo general. Completada. Completada. Así. Harto jiscoso. Bueno, entonces, repetimos. Eliodoro Mate ha renunciado a la presidencia del Consejo Directivo del Centro de Estudios Públicos y ha hecho extensiva esta renuncia indeclinable, según señala la declaración pública hecha llegar. Esta es una declaración pública oficial del Centro de Estudios Públicos. Hace extensivo esto al Comité Ejecutivo y al Comité de Opinión Pública de este Centro de Estudios Públicos, llamados, o con las siglas que se le conoce como el CEP. Pero se mantiene en el directorio. Sí. Así que esa es la información ahí actualizada respecto a lo que era probablemente lo más importante de la pauta de la mañana, de hecho, en todos lados. Sí, va a ser tema. Esto lo vamos a ir ampliando, obviamente, en una nota mucho más larga en la página de la radio. Así es. Así que estaba viendo ahí en otras noticias. Respecto ahí te mandé también el tema de la gran pregunta de la PSU. Sí, sí, lo leí ahí. Sí. Era de las preguntas experimentales. Era de esperarse. Las cosas en Chile funcionan así. Ahora, ¿por qué se hace una pregunta experimental con una definición tan política? No sé, yo me quedo con el tema de que le pide disculpas. Sí, eso ahí te lamenta las molestias causadas a la comunidad judía. Lo que debería ser tema de debate acá es que si la enunciación de la pregunta es cierto o no, en tema histórico. Es que el tema, de hecho, dijeron que no la van a liberar. Lo más interesante. Mira, esta es una pregunta que supone que la prueba consta de 80 preguntas. Sí. Cinco de ellas no cuentan porque son experimentales, como para ver si se pueden ir aplicando. Ay, como justo esta era una experimental. Justo esta era una de las experimentales, pero hay un punto que está a su favor, que no estaba en las cuatro tipos de pruebas, porque supone que son cuatro para que no se copie con uno con el del lado. Por lo general cambian la letra, cosas así, pero estas cinco preguntas cambian. Dependiendo de las pruebas. Entonces, por ejemplo, en la forma A parece que estaba, la forma B, C, D, no me acuerdo cuál. Y la cosa es que, por eso es que no todos lo vieron, además. Que ya ahí le damos un punto que probablemente sí era una pregunta experimental. Ahora, ¿por qué hace una pregunta experimental de ese tema? Es otra pregunta que hay que hacerse. Y el asunto es que, como ofendió esto a la comunidad judía, nosotros nos vamos a revelar jamás el contenido exacto de la pregunta. Denuncia que fue... ¿Cuál es la respuesta correcta? Claro, y la pregunta viene enunciada, porque hasta ahora lo que hemos encontrado es que son niños que memorizaron más o menos la pregunta. Yo creo que ahora la comunidad palestina tiene que exigir que digan cuál era la respuesta correcta. Sí, pues. Claro. Pero, o sea, me parece lo más justo, ¿no? Lógico. Claro, es que yo creo que ya se están metiendo en un tete, porque probablemente como un documento oficial... Obvio. Puede interpretarse como una posición de Estado. Pero, como por ejemplo que los mapas se ponen que las Malvinas son argentinas y eso está obligado por los porque mapas se supone que el Estado de Chile reconoce el gobierno palestino. Exactamente, claro, por eso. Entonces es un tema oficial. Es un tema oficial, po. Entonces por eso debería salir, y eso justamente denuncia como marcar un mapa. De hecho efectivamente, bueno, ahí hay que ver los mapas también, cómo son los mapas chilenos respecto a esa parte. También otro tema para ir analizando, pero no, ahora cerraron y nadie va a saber de qué se trataba esa pregunta, que me parece que es vergonzoso, o sea, está para el sol con un dedo. ¿Por qué? Porque si es que ponerla pública podría seguir afectando más, podríamos decir, a la comunidad, a la comunidad judía, y justamente la molestia que están sintiendo. Así que así, mira, se resolvió este asunto a través del ocultismo. O sea, hasta el momento. Porque si el... Yo quiero saber cuál es la respuesta correcta. ¿Yo también? ¿Ah? Yo quiero saber cuál es la respuesta correcta. Que alguien mande una carta al CEP, y, o sea, al CEP, al DEMRE, y yo exijo saber, pues, si está, cualquier estudiante podría exigir, ¿no? Si pues, está, aparte de las preguntas, más allá de lo experimental que fuera, quiero saber, yo contesté esa pregunta y quiero saber si estaba correcta o no. Sí, yo creo que también se podría hacer incluso por solicitud de transparencia, bueno, no, un tema estratégico del Estado. Sí, pues, ¿cuál es la, era la respuesta correcta de esa pregunta? Se la repito, ¿cuál era esto con alternativa? Dice, según el mapa y los conocimientos históricos, es correcto afirmar que se mostraba la ocupación de 1947 y todo, que va siendo reducido Palestina a niveles que conocemos hoy día. Según el mapa y los conocimientos históricos, es correcto afirmar que, uno, Israel ha aumentado su territorio de 1947. Yo gacho, van a decir, esa es la correcta. Estados Unidos ha intervenido en acuerdo de paz y apoya militarmente a Israel, producto de la división de territorio no se ha podido considerar un Estado palestino. El tema es que las tres son correctas. Claro, pero hay una que tiene que ser más correcta. O puede, no necesariamente, porque estas, como son preguntas alternativas, a veces te dice todas las anteriores. Ya, pues, y ahí no salen todas las anteriores. No, es que no sabemos cuál es este. Puede ser 1, 2, 1, 3, 3, ¿qué es así? Ah, o no sale la, o el desglose. Ya. Sí, pues, una pregunta con alternativa. Sí, sí. No es de verdadero o falso esta. Eso se daba en los bachilleratos, antiguamente. En otra sede. Tu tiempo. Ya, bueno. Pero, en fin. Oye, yo los quería llevar a otro tema. En esta mañana lamentable donde nos abandonó Scott Weiland. Pero después vamos a irnos con aquello. Scott Weiland, ex vocalista de Stone Temple Pilots y Velvet Revolver. Que a mí, en lo personal, me marcó en mis años noventeros, como me molestan acá. Hoy venía una banda grunge ahora. ¿Qué? Pues hay una banda grunge que tocaba hoy día. Se me olvidó cómo se llama. Que de Seattle, se me olvidó el nombre. Que iba a tocar hoy día. No era Pearl Jam, no era tan conocida. Nirvana. No, era como la segunda. De la segunda, o sea, como de la segunda tirada. Ah, no sé, ahí sí lo encontré y me lo mandé. Sí, a propósito. No estoy atento, no he ido a muchos recitales este último tiempo. Sí. Ya, ¿qué era el tema? Porque... Ahora, si me quieren invitar cuando venga Sholei, yo feliz. Llevarlo al tema del instructivo del gobierno. Respecto al tema de cómo hacer el protocolo hoy día hacia los medios respecto al tema de la delincuencia, con la coordinación que le impone a Carabineros. A mí hay una cosa que me llama la atención, y es la esquizofrenia del gobierno. O por lo menos lo errático. A ver, explícame algo. Yo lo veo de este modo. Tú dices que la delincuencia no ha aumentado, sino que es un tema comunicacional. Por tanto, tomas esta medida. Viaja a Estados Unidos y dice, acá no hay terrorismo, acá las cosas estas son las cifras reales y todo lo demás. Cosa en la cual yo estoy de acuerdo. Es lo que venimos diciendo como radio. Ya. De hecho, yo creo que... Sería incoherente que... Burgos lee Radio Vía Francia. No sé si Burgos, pero el informe que le llega al escritorio le llega. ¿Ah? Eso nos consta. Un resumen. Pero, dicho esto... Si el gobierno está convencido de que esto tiene que ver con un tema de percepción en términos mediáticos, del uso que se da al tema de delincuencia, ojo, a todo esto, en TVN contrataron a Pablo Morales, así que probablemente vamos a tener Portonazo TV en horario prime en el noticiero de TVN. Pablo Morales viene de Chilevisión, de hecho fue uno de los impulsores de todos estos programas y todas estas cosas. Como productor, de hecho, que también estuvo como productor del Festival de Viña, como director, de hecho. Dicho esto, y estando de acuerdo en esta línea del gobierno, porque se condice con las cifras oficiales y se condice con lo que real en términos de tasa de victimización ocurre en el país, ¿cómo se entiende de que haya impulsado con suma urgencia una agenda corta y haya establecido un montón de... Fue el único presupuesto que no se cuestionó para el 2016 en el Congreso. Y se aumentó considerable y estratosféricamente el tema de seguridad ciudadana, mayor facultad de carabinero, un montón de otras platas más, arreglemos comisaría, compremos carros blindados, un montón, una cosa impresionante. Que nadie puso en cuestionamiento por lo demás. Fue el único ítem del presupuesto 2016 que nadie le puso ni un pero. El único pero que hubo es para pedir más plata. Nada más. ¿Cómo decir una cosa por un lado, pero estoy haciendo otra por otro? ¿Cómo es? ¿Cómo es posible? Claro, la pregunta es ¿por qué tenemos más carabineros si es que va a tener que pelear con fantasmas? Porque eso es, si es que consideramos que la delincuencia es simplemente una percepción y una realidad. Uh-huh. Vamos a poner a carabineros a pelear con fantasmas, perseguir la idea de delincuencia. O bien Burgos cree de que por poner más carabineros la gente se va a sentir más segura. Yo creo lo contrario. Yo soy un decidido en creer lo contrario. Si uno ve pasando más cuca alrededor de un lugar, yo más me siento prevenido o más me preocupo de que en realidad estoy en un lugar altamente peligroso porque está altamente, podríamos decir, ocupado por policía. Por lo tanto, yo en realidad voy a sentirme más inseguro porque siento que en realidad este lugar requiere muchos policías porque está lleno de ellos, más que sentirme más tranquilo. Entonces, aumentar carabineros, yo no creo que aumente, disminuya la percepción de delincuencia. Más bien puede aumentarla. Descartando eso, uno se pregunta entonces por qué tú vas a aumentar y generas toda una serie de leyes cuyo principio fundamental fue el aumento de la delincuencia y en el momento, incluso también en, podríamos decir, el presupuesto de 2016, pero en un momento u otro tú decías reconocer abiertamente de que en realidad no hay ese aumento de delincuencia, pero todo lo que tú hayas hecho lo has hecho justamente bajo el argumento de el aumento de la delincuencia. Entonces ahí uno le genera como un ruido, un doble discurso bastante fuerte respecto a la política de interior. Por un lado decir que claro, de que lo que tienen que hacer es disminuir la percepción, pero por otro lado disminuir la percepción cuando ya has cometido o has logrado casi todos tus objetivos respecto a un plan de antidelincuencia. Que además tiene elementos de control social y un montón de cosas más. Entonces a uno le genera ese interrogante. Bueno, hay sectores a los cuales les molesta y les preocupa el asunto de esta excesiva vigilancia, porque coarta en cierta forma tu libertad de desplazamiento, de sentirte tranquilo. Pero hay sectores a los cuales les encanta. Y son justamente los sectores más pudientes los cuales siempre han estado reclamando, sobre todo los últimos 2 años, de falta de vigilancia, falta de carabineros, que los portonazos, que los asaltos a las viviendas. Que todo el sector alto de Santiago, que ha sido, no sé si tanto como dicen, pero y tanto como aparece en la prensa, pero ese sector seguramente está exigiendo más prevención y por lo tanto ese aumento de personal y de infraestructura sea justamente para ese sector. ¿Quién te dice que no? Y es por eso de que aparece esto como extraño. Ha bajado o se ha mantenido el nivel de delincuencia, pero los medios de comunicación te hacen ver lo contrario para poder lograr que justamente se aumente la protección en el sector alto. Claro. Además que han ido apareciendo muchos factores que preocupa justamente a ese sector de la población. En cuanto a las movilizaciones, en cuanto a que nosotros las vemos mucho menores, pero ellos las ven mil veces aumentadas. Entonces todo eso, de cierta forma, les preocupa. Entonces quieren más protección. Podría ir por ahí el hecho. Exactamente, yo creo que ahí está el asunto de lo que estamos finalmente viendo, que yo creo que hay que justamente también cuestionar la política de interior, que yo creo que es profundamente doble y también es profundamente clasista, porque efectivamente si uno analiza, y ahí te encuentro la razón, si uno analiza, efectivamente en el sector oriente de los barrios altos ha aumentado, pueden hacer la delincuencia. Y ese parece ser el concepto que quieren ocupar para todos, o sea, claro. Porque en realidad es el lugar que importa, el lugar donde se han hecho además estos cacerolazos, que afortunadamente fueron bien funados ahí por el que no nos robe los Daiwo, que yo creo que fue una respuesta bastante buena, yo creo que no pudo haber una mejor respuesta ante ese movimiento. Pero que sin embargo han logrado poner una agenda, por ejemplo, antidelincuencia. Por un lado la clase alta, por ejemplo, del país, y por otro lado, el mismo gobierno que ha visto en el discurso de la delincuencia, podríamos decir un pivote que te permita ingresar conceptos y leyes que no solamente sirven para la prevención de la delincuencia, o ni siquiera principalmente sirven para la prevención de la delincuencia, sino para el control social. Una nueva ley de control de armas, la posibilidad de ocupar, podríamos decir, agentes infiltrados y agentes reveladores, que en realidad son los agentes instigadores, dentro de distintas figuras de delito, y otras tantas cosas más. La detención, podríamos decir, la detención preventiva o esta control preventivo de identidad, en donde se le aumente la discrecionalidad a carabinero. Es interesante porque también ahí también encontramos una contradicción enorme. Por un lado, se controla, podríamos decir, a carabineros de la mediatización de las noticias de delincuencia, porque justamente se apela a su poca discrecionalidad en ese ámbito, o sea, de que los carabineros no logran ocupar un criterio adecuado para mostrar crímenes o mostrar delitos, y por lo tanto llaman a la prensa para cualquier cosa, y lo que están haciendo es generar una percepción de que ha aumentado enormemente. Entonces, por un lado tenemos un cuestionamiento de la discrecionalidad de carabineros, pero por otro lado tenemos que desde el mismo gobierno se saca una ley en donde se le aumenta la discrecionalidad de carabineros para tomar a alguien detenido. Entonces uno ahí sí que entra una contradicción bastante grande, porque o hay que confiar en la discrecionalidad de los carabineros o no hay que confiar en la discrecionalidad de los carabineros. Yo apuesto que no, por supuesto. Pero así estamos. Entonces uno ve que en un lado, no, los carabineros hay que controlarlos, porque en realidad ellos no tienen que mandarse solo, pero por otro lado le están diciendo, usted vaya para allá y si usted lo ve medio raro ese tipo, deténgalo. Controle la identidad. Después preguntamos. Claro, exactamente. Controle la identidad. Y ahí uno dice, bueno, ahí sí que hay un doble discurso, incluso la percepción respecto a los mismos carabineros. No solamente la percepción del delito, sino la percepción de los carabineros. Y hace preguntarse en realidad cuál es la verdadera intención de la aplicación de las leyes. O sea, yo creo que al gobierno le sirvió mucho. Por un tiempo le sirvió mucho tener esta percepción de delincuencia para poder impulsar esta agenda. Y ahora que se da cuenta que ya la ha cumplido buena parte, decide cambiar, podríamos decir, su percepción. Y decide justamente intentar frenar esta bola de nieve que ha ido generando para pa llevar a cabo esta agenda. Pero yo insisto, esa pregunta respecto a la discrecionalidad de los carabineros, respecto al control preventivo y la discrecionalidad de los carabineros respecto a lo que pueden o no mostrar, muestra de que tienen dos visiones totalmente distintas, incluso a los mismos carabineros, que son contradictorias. Insisto, claro, en eso. Eso por un lado es contradictorio y es cierto. Por otra parte, está toda una situación, quieras o no, de movilizaciones, sobre todo en el sector de la Araucanía, el sector de Temuco, al interior, y del Biobío. Y bueno, necesitan de pronto, pueden necesitar más refuerzo y ahí los van a tener. En caso de, los trasladan y pueden protagonizar este tipo de frenada de cualquier intento de movilización que haya en esos sectores, como también pueden haber acá o pueden haber en cualquier lugar del país. Ya hemos visto de situaciones que se dieron en Aysén en un momento, se dieron en Coronel Talcahuano, Concepción en otro tiempo, lo que pasó en Freirina. Entonces vamos viendo de que necesitan tener un contingente allí preparado para un caso de. Exactamente. De hecho, la mayoría de los conflictos en esa zona tuvieron efectivos policiales de otras zonas, particularmente de Santiago. De hecho, se le pagaba un bono de zona que era bastante alto. De hecho, por eso se pelean las fuerzas especiales o los que estén en las fuerzas especiales para ir a esos lugares, porque se paga muchísimo, muchísimo más. Insisto, extraño, llamativo, esta voltereta, por así decirlo, del gobierno, que por un lado dice una cosa, pero por el otro lado hace otra. Y de hecho, este gobierno, particularmente este gobierno, ha sacado adelante, yo no diría ya, gran parte de la ley Hinspeter, que era un paquete de leyes, por lo demás, si lo recuerdan ustedes, sino que ha sacado mucho más que lo que planteó en un momento determinado Hinspeter durante el pasado gobierno de Sebastián Piñera, en una serie de paquetes y de medidas que ha sido concordada o acordada entre la nueva mayoría y la alianza, o Vamos Chile y la nueva mayoría, pues, con todos estos nombres nuevos, particularmente en esa sociedad bastante, a mi entender, a mi juicio, explosiva, que es Arboe y Espina. Dos de los parlamentarios probablemente más jodidos en ese sentido, en lo que ha sido la agenda de seguridad. Exactamente. Entonces, por un lado, dice una cosa, que ha bajado el delito, que todas las estadísticas dicen lo mismo, pero por otro lado, genera toda esta alarma y esta paranoia, aplicando un montón de leyes restrictivas, cuestionadas por los demás, por su claro signo antidemocrático. Pero me llama la atención de que vaya de ciertas alocuciones de organizaciones de derechos humanos, el INDH, qué sé yo, otras más, no haya una presión social como sí lo hubo con la ley Hinspeter, cuando estas leyes son mucho más restrictivas que la ley Hinspeter. Sí. Sí, ese es el punto, pero que la diferencia probablemente y la habilidad que, bueno, además de los que no quieren criticar a porque el gobierno, que es un buen grupo que está en esa, pero también es la habilidad del mismo gobierno de haber presentado, podríamos decir, gato por liebre, literalmente. O sea, acá estamos tratando de un gato que en realidad, o sea, de la liebre, que en realidad la liebre es la delincuencia, cuando en realidad lo que estamos presentando es un gato que es la antirrepresión. Mientras lo que hacía Hinspeter era ser un poquito más sincero y decir que bueno, yo estoy haciendo una agenda anti, una agenda, podríamos, o sea, una agenda represiva, pues estoy aumentando, podríamos decir, la forma de represión de la movilización social, mientras el gobierno lo que te dice, no, estamos haciendo una agenda antidelincuencia. Ahora que te cuarte las libertades, eso va a ser un elemento secundario, podríamos decir, eso es parte de la necesidad, pero en realidad no te están diciendo en realidad que ese es el objetivo. Y ahí hay un cambio y podríamos decir un truco muy hábil de parte del gobierno. Y hay que felicitarlo, igual hay que decirlo, lo hicieron bien, lo hicieron bien. Hay que reconocer las cosas cuando se hacen, bueno, cuando hay un manejo interesante al otro lado, siempre hay que reconocerlo. Estoy leyendo, al final la banda era Candlebox. Ah, ya, Candlebox. Sí, pues. ¿Cómo olvidar ese tema, Pegote? Yo sabía, ¿qué fue el gran éxito de Candlebox? Que obviamente lo recordabas. Hombre de los 90. No. Fue una banda influyente para muchas otras, sobre todo en la escena movida del grunge, pero no necesariamente una banda ícono. De hecho, se ha mantenido, por eso. O sea, tiene... la segunda escena era como el segundo. Sí, sí. De hecho, bueno, tuvo su hit con You en esa época, que ha durado hasta el día de hoy, que la seguirán tocando, me imagino. Pero salvo ese tema y un álbum medianamente decente, no pasó más allá. Se mantuvo en la escena y pues se le recuerda precisamente porque se ha mantenido vigente, por lo menos tocando, o sea, separado, juntado. Y es una de la bandas íconos del grunge. Pero necesariamente, probablemente la más representativa de. Como lo fue Soundgarden, por ejemplo, o como el propio Nirvana, que algunos han ido reinventando. El caso de David Grohl, que armó, ¿cómo se llama?, su propia banda, Foo Fighters, y la ha ido bastante, bastante bien. Ha sacado buenos discos en eso. Y hoy día nos deja realmente un representante de lo que fue el grunge de noventero, que fue Scott Weiland, que fue encontrado muerto en un bus hoy en la madrugada y todavía se desconocen las razones reales de su fallecimiento. A los 48 años fallece Scott Weiland, una de las voces ícono, no solamente del grunge, sino del rock a nivel global. De hecho, yo siempre lo había dicho, la gente me conoce más en esa faceta musical. Para mí es uno de los mejores timbres en términos musicales de voz. Uno siempre quiso cantar como Scott Weiland, que era esa voz pastosa. No era esa, como John Cocker cantando rock, en un sentido más de jugar con ciertas cosas. Y que fue el vocalista de Stone Temple Pilot, una de las bandas más influyentes también de la escena estadounidense. Pero a mí, en lo particular, me gustó cuando él armó su cuento solista. El tipo pasaba y entraba en términos de internado, tuvo varios vicios por lo demás. No una droga en particular. Y después empezó a resurgir, después de haber estado internado un buen tiempo, con lo que fue la Velvet Revolver, que era una mega banda. De estas mega bandas que se armaron en un momento determinado y los productores dijeron, bueno, juntemos gente bacán, así como de distintos lados, y pongámosla juntos. Claro, tenían ahí el guitarrista Slash, que era el guitarrista ícono también de los 90, con lo que fue Guns N' Roses. Como le ocurrió también a la gente con... ¿Qué te pasó? Te iba a caer. Sí, es que sí. Solo reclinar en el asiento. Casi perdimos a Joaquín. Y segunda vez en 2 semanas es que casi me caigo. Yo creo que tarde o temprano va a haber este momento, va a ocurrir. Sigue, estaba hablando de Slash. Pero eso, es una pérdida interesante para la gente que ama la música. De hecho, veía aquí unas críticas y dice Candlebox, porque es la wea mamona y progre. Es mil veces mejor Brad. Pablo Benavides, joven tuitero. Sí, o sea, no soy un fanático de Candlebox. Para gusto los colores, verdad, no. Ese es el tema. Para gusto los colores, cualquiera. Sí, pues, en gusto no hay nada escrito. Mentira está, pero hay un montón de libros, estudios y un montón de cosas más. Pero eso, yo creo que la música uno también va variando, va escuchando. Por ejemplo, yo estaba escuchando este último tiempo cosas bien extrañas, que probablemente antes no me daba el tiempo de escucharlo y me han gustado bastante. Nombraba recién, hace un rato, a Choley, que viene siendo como la heredera bastante legítima de Björk, una banda islandesa, una chica, que es muy interesante en términos de propuesta musical, muy, muy, muy interesante. Y eso que te genera esta desmitificación de que no es música trabajar con sintetizadores y un montón de cosas. La tipa te muestra en vivo de que vale la pena cuando se tiene calidad. Después te voy a hacer reggaetón y cosas así con base y todo lo demás. Y lo otro es armar buenas piezas musicales. Y están muy interesantes y ahí se las recomiendo si le quieren escuchar. Se llama Choley, que es el idioma más difícil del mundo, el islandés. ¿Sabéis tú eso? Así dicen, no el chino. No, el chino no. De hecho, el chino es el idioma más hablado en el mundo. El irlandés es uno de los idiomas más difíciles del mundo. Si no, el más. Tiene una gramática extremadamente extraña y es muy a rato está gutural. Es que vivieron como un poquito de tiempo aislados. O sea, vivieron un poquito de tiempo, siguen viviendo bastante aislados por lo demás. Son como 200.000 personas en Islandia. Además, como son tan pocos, yo creo que hasta tienen chistes internos que son como compartidos por ellos. Deben tener como un humor muy particular también. Sí. Ah, es Islandia, no Irlandia. No, pues Islandia. Sí, me está ahí. No, porque de repente no se te entendía bien cuál era uno de los... Dije Björk. Sí, perfecto. El Museo del Pene. Ah, no lo habéis dicho. En Islandia está el Museo del Pene. ¿Verdad? Una de las cosas, la rareza... Otro chiste interno de Islandia. Otro chiste interno de Islandia, el Museo del Pene. Yo creo que dijeron... También. Una cosa extraña. Que compite con Machalí. Hemos conversado acá de Islandia a propósito del tema de la constitución que hicieron, cómo fue el proceso, el tema de la banca y todo lo demás. Ya hablamos también un poco de la idiosincrasia. Y esa vez me acuerdo que le habíamos comentado aquello, está el Museo del Pene, entre otras cosas. Y que, por ejemplo, una de las cuñas ícono acá de la radio tiene música de una de las bandas islandesas más influyentes en la última década. Sigur Rós. Sigur Rós. Que no tengo ni idea qué significa. Es raro. Tiene que ver con el tema de Islandia. De hecho, ahí sí me acuerdo el tema porque me sabía el significado. Pero fuera de eso, era hablar de lo que era la muerte de Scott Whelan. que la música pierde definitivamente un exponente potente y esa voz inconfundible que tuvo presente en varias décadas. Rosilva dice, Paul Loco de Groenlandia, el islandés será idioma más difícil del mundo. Probablemente sí. De hecho, es que de verdad el islandés es muy, muy raro. De hecho, en general, por ejemplo, el caso de Sigur Rós, los tipos tienen tema en su idioma islandés. Y así como que la música es tan bonita que da lo mismo lo que dicen, porque nunca se entiende lo que dicen. Claro, y luego juegan con eso. Estimado auditor, ¿sí? Te estamos insultando en este momento. Exacto, pero la música es tan linda que idiota. Insúltenlo. No, sí, es verdad. De hecho, ya hay un tema así. El caso de Chole ya canta en inglés igual. Tiene, por lo menos la mayoría de sus temas son en inglés. Para moverlo un poco más en el tema de la escena. Y eso, la música de esa época es la banda sonora de la depresión bipolar. De verdad que sí, po. O sea, no sé, po, está el caso de Butch, que era como este grupo de artistas, pintores que se dedicaron a hacer música. Es que me acuerdo de Butch porque, ¿te acuerdas ese capítulo de Los Simpsons? Cuando Homero se hace estrella del Grunge. Sí. Y le dedica una canción a Marge. Bueno, el tema el cual reversionan es de Butch, no es de Nirvana, extrañamente. Que también estuvo, de hecho, el vocalista de Butch estuvo casado mucho tiempo con Gwen Stefani de No Doubt, por ejemplo. Y se ha mantenido esta cosa porque al final estas bandas fueron precursoras de un rock bastante depresivo. Hay que decirlo, el grunge no era muy alegre que digamos. Era medio, no solamente depresivo, sino fatalista. En los 90 eran así, con el tema del libre mercado. Entonces todo lo que tenía que ver con el tema del arte al final era una cosa no solamente abstracta, porque el grunge tiene que ver con un sonido de guitarra. De hecho viene el canadiense Neil Young, que es el padre del grunge de verdad. Y que se tomó en Seattle como una escena, muchos seguidores de Neil Young. Y era como tocar una forma de la guitarra. Que era una guitarra mucho más rasgueada, poniéndole mucho efecto. Y para los que cachan cómo fueron los recitales de Nirvana, va a cachar lo que era el grunge. Una cosa son los discos muy buenos, como el ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el disco de Nirvana? El Smile Lightning Spirit, ¿no? Sí, estaba ese y el otro de la guagua, ¿cómo se llama? Nevermind. Un discazo. Sí, o sea, si usted no lo tuvo en cassette o en DVD, hoy día uno puede tener toda la música que quiere al alcance. Puede hacer recitales completos y meterlo en un pendrive después e irse escuchando, qué sé yo. Exacto, porque esa es la idea. Dice Elisa Monti, dice, oye, pero Sigur Rós es una tremenda banda. No se le entiende un carajo, pero su música es bacán. Sí, pero hay de todo. De hecho, siempre tenemos esta discusión acá en la radio porque siempre está la idea de explicar o que se entienda lo que se está escuchando, que haya un sentido a lo que está escuchando. Obviamente uno escucha más música de la que se pone acá en la radio, y como esto no es el qué sé yo, voy a poner estas canciones porque a mí me gustan nomás, no sería. Pero vamos a ver, claro, si no tú transformarías esto en una radio de los 90. Como una especie de rock and pop del año 94. Lo que pasa es que hay particularmente un año de la década de los 90, que fue el año 97, donde salieron los mejores discos que están en la mayoría de los rankings. Fue un año de transición, pero también eso de entrar al 2000, donde la música se puso un poquito fome, digámoslo, en algún momento, pero empieza a rescatarse toda esta onda. Yo creo que al cambio de la industria, pues se le echó la culpa, por ejemplo, a Napster, o al tema de poder bajar música, de que destruyó la industria discográfica. Enhorabuena, creo yo. Pero aparecieron los grupos en vivo, fuertemente, ya así, pero a niveles de masividad. ¿Por qué? Porque tú ganas plata por tocata, no por vender discos. De hecho, cuando te dicen, oye, Lucho Gara ganó disco de platino, lo compró el sello discográfico para repartirlo en la radio y todo lo demás. Entonces, 25.000 copias, disco de platino. Pero ya están comprados cuando salieron. pero compró la propia compañía y va a ir repartiéndolo. Entonces, lo que importa es la tocata. Contaba, por ejemplo, de The National, esta banda gringa, que no iba nadie a verlo. Pero nadie. De hecho, ahí les recomiendo el documental de Mystic of Stranger. Y hoy día son una de las bandas más influyentes. Y los tipos lograron armar una puesta en escena increíble en sus tocatas. De pasar de tocar para una o dos personas en un bar, que la verdad no les gustaba mucho, no están como en la onda. Y hoy día ser una de las bandas más influyentes en términos de lo que es el nuevo rock del mundo. Y se da en ese sentido toda esta efervescencia, y hoy día todo esto lo digo a partir de lo que es la muerte de Scott Weiland, una de las voces potentes, las bandas sonoras de la vida probablemente de muchísima gente, y que estaba vigente hasta el día de hoy. Más allá del tema de su adicción a las drogas, y a las drogas, y muchas drogas. Un tipo fue una especie como de rockstar. Tanto como acá, no sé, acá hay poco, salvo Jorge González, que para mí sigue siendo el icono más grande y afortunadamente aún vivo luego de la música chilena. ¿Ah? Luego en Area. No. me parece que en Area tiene su lugar en la historia por haber estado en la banda más potente, insisto, que el caso de Los Prisioneros, pero... Narea, en términos de sus incursiones, qué sé yo, está el caso Cultura Profética, siguió haciendo, ha estado en las escuelas de rock. Eso, tiene mérito Narea, como incluso impulsor del rock chileno. Pero digamos que, en términos musicales, los discos que ha sacado no han sido buenos. Y en términos mentales, cucú. Sí, pero es que eso ya es poniendo otro tema con el nareísmo, ¿eh? Como ideología. Cosa que a mí nunca me ha gustado, pero no es un tema personal necesariamente con Narea. Pero decir que Jorge González es lo más grande que ha habido el último tiempo. Algunos me dirán, oye, ¿qué pasa con Violeta, Víctor Jara? De más que sí. Pero la síntesis de Jorge González como letrista y actualmente hasta el día de hoy como músico, es de niveles que en otro lado sería reverenciado a niveles tremendos, y acá en Chile seguimos insisto, más allá del tema de su personalidad y todo lo demás que le puede parecer bien o mal a muchas personas, la calidad y la importancia que tiene Jorge González es tremenda. Porque ahora me parece que es muy fácil salir a decir, ay, sí, la bandita de Los Prisioneros y todo el cuento. Bueno, una cosa era hacer una letra contestataria. Y la otra cosa era tocarla en ese tiempo en vivo. Y tocaban como las pelotas. Yo me tocó verlo en vivo en los 80. Y tocaban mal. Tocaban muy mal. Pero probablemente ninguna banda lograba lo que lograban ellos en términos de esa sensación, en términos de sentir la música. Sí, de hecho coincido con Montesino, hay puros cantantes pop bastante charcha, pero algunos tienen algún grado y todo lo demás. Yo lo que nunca me ha gustado, y por eso le rescato muchísimo a Jorge González, que lo ha hecho en sus discos como libros, qué sé yo, o canciones como Ojitos de Gato, que a mí me gustan mucho, pero son más experimentales, tienen este rollo de muy poético. Tú no sabés qué estáis diciendo porque pueden ser varias cosas o nada. ¿Cachai? Así como esta cosa abstracta. No, somos súper contestatarios, pero... No sé, por ejemplo, a gente le gusta Chinoy. A mí me gusta un poco Chinoy. Pero uno no sabe qué está diciendo Chinoy, la verdad. De hecho, por lo mismo, si usted, esta comparación que se le hizo en un momento con Bob Dylan era un poquito exagerada. Tipo... Tiene un rollo y el loco arma un personaje tremendo musicalmente. Pero no te genera lo que te genera una sola canción de Los Prisioneros. Una. Por lo menos lo que me pasa a mí. Encontrando que Chinoy no es malo, más allá del tono de voz, que mucha gente lo molesta por ese tipo de cosas, pero me parece que está bien. Y... Me tocó, me llevó mi vieja, güey. No sé, vi las cosas de frente, no por Twitter, no sé, y pelotudo. ¿Ah? Es que fue un carnet así, pero... Mira lo que lo pone por Twitter. Dice, mira ese carnet en el suelo, tocaba en Pésico, me tocó verlo en Tocata en los 80. Voy a casar. Maricón. Estoy acá, estamos en vivo, no sé, para un vidrio, podría haberlo dicho acá. Yo no sé cuál es el grosor de ese vidrio todavía, por eso son dobles. Ah, ya, entonces podría haberlo hecho por acá. Pero Pablo le dice, González como el Roger Waters de acá, así con la sobrevaloración. Estáis locos, Jorge González, un tipo tremendo. De hecho, el valor de Roger Waters en sí mismo yo creo que está sobrevalorado. Yo creo que Roger Waters está sobrevalorado. Sí, todos sabemos que el genio de Pink Floyd era otro, po. Que viene a Chile. ¿En serio? Gilmour. ¿En serio? Sí, po. Oh, bacán. O sea, Roger Waters bien, su onda, activismo social, tocando distintas cosas. Criticando el sionismo, ahí sí, muy bien. No, Roger Waters bien. Pero, digámoslo, que el genio de Pink Floyd no era él. ¿Cachai? Mm. No sé, pues cómo hablar tema de banda, el caso Morrissey, por ejemplo, y Morrissey es bacán, letrista, un tipo este con The Smith, pero sin la guitarra de Johnny Marr, no es nada. O sea, de hecho, el segundo tema que sacan en The Smith, por ejemplo, y ahí tenéis los méritos de algunas bandas, The Smith se pone a hacer música y a ocupar nuevamente guitarra, de una manera muy muy extraña para mucha gente, en momentos donde las discos estaban entrando, donde el sintetizador realmente estaba desplazando a las bandas de rock y todo el cuento, y los tipos llegan y te ponen temas extremadamente medio depre y medio extraño, pero esa guitarra de Charlie Mann es increíble, increíble. Entonces, la música marca épocas, pero también genera ruptura con lo que estoy planteando. Y yo no conozco, si alguien me quiere corregir, enhorabuena, conozco a alguien tan que he logrado eso, o tan potentemente como el caso de Jorge González. No conozco. Entonces eso es valorado o no es valorado, va a criterio de uno, cada uno le gusta, pero la historia te demuestra que Jorge González es lo más grande que ha habido. Sí. Es bueno Jorge González, es bueno Los Prisioneros. Pero los años 40. Pero yo siempre pensé, no los años 40. Pero a mí me ha gustado siempre más Congreso. Cuestión de gusto nomás. No sé, me gustaba el grupo Congreso, lo encontraba. Sí. Pregunta a Rosy, lo dice, bacán. A mí me llevan mi abuelita a ver Santiago Nuestro al Café del Cerro. Tengo que confesar, de hecho lo conversaba acá, lo saben algunos, ha estado mi vieja por acá. Ahí me llevaron a cuántos recitales y cosas había. Me llevan a tocar en la calle y todo ese cuento. En la etapa vacilona de mi vieja, pues, esa era la verdad. De estar escuchando o alguien de la familia y de estar cagado la risa en este momento, porque es verdad. Cosa que agradezco. De hecho, probablemente fui más recitales cuando niño que hoy por hoy. O sea, definitivamente. Definitivamente. Sí, oye, ¿qué tal? Oye, sí, oye, ¿volvamos a ver este? No, estoy ocupado. Este tipo de cosas. Yo desde que te conozco no he ido a ningún recital. Eso es un indicador suficiente como para decirlo. Y es un tema eso. A mí me gusta mucho la música. De hecho, paso todo el día escuchando música. Pero cuando chico fui a muchos recitales. De hecho, conocí un músico. Mi vieja cantaba en ese tiempo. Entonces, banda y todo el tema. Y ya pues lo conocí cuando chico, por ejemplo. Que siguió tocando, estaba mi vieja ahí cantando. Entonces, tuve el tema de la suerte. Y ahí pude escuchar harta música, dentro de la que se podía también en esos contextos. Pero siempre habían cassettes. Y la música acompañado tremendamente los compañeros. Me acuerdo cuando éramos chicos, básica, y un cabro dijo, y estoy escuchando Metallica. Ahí presta el cassette. Y prestó el cassette, weón. Bueno, no le queda otra. Y ahí después pasó la discografía completa de Metallica. Y ahí, bueno, había un grupo ahí que se hizo metalero y empezó a escuchar otras bandas. El caso que se dio de Iron Maiden, Mega. Y uno se va, es parte de una época. Pero me refiero a que es parte de una época de la vida de uno, no necesariamente en términos cronológicos. ¿Cachai? Hoy día hay cabros chicos que escuchan Iron Maiden, por ejemplo. Y les gusta. Y yo encuentro genial eso. o que van a recitales con sus papás y todo el tema. Yo encuentro que la música conecta emociones muy fuertes. Pero es difícil interpretar épocas. Y en el caso del prisionero, interpretó épocas. Y una época muy marcada. O sea, la cultura, la basura, la voz de los 80 son discos redondos. Redondo. Pero con una carga de letra. Con una carga de letras tremenda. Tremenda. ¿Sí? Hasta el día de hoy siguen no solamente vigente. Y en ese sentido, más allá de que algunos piensen la coherencia de Jorge González, que se va a vivir alemán y todo el tema. Un tema casi anecdótico. Bueno, aquí empezamos con otras discusiones. Según Pablo Benavides, la mente maestra de Pink Floyd nunca fue Barrett, sino que siempre fue Richard Wright. Hay discusiones para... Hay gente que gusta Paul McCartney, me gusta John Lennon, pero hay de todo. El tema es que la música es importante, entonces creo yo que cuando muere un músico de la talla de Scott Weiland, y insisto, con una de las voces, hay dos tipos que siempre me envidié las voces, y es Scott Weiland y el vocalista de Counting Crows. Una voz increíble, una forma de tocar y mezclar cosas ahí. Hoy día hay buena música. De hecho, yo me he sorprendido con algunas cosas, porque hoy día es muy difícil, ojo, es muy difícil producir la boy band, producir estas cosas que antes hacía, donde los tipos salían a doblar a un escenario y listo. Hoy día tú no lo podías hacer. Es muy difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque hoy día, insisto, el movimiento está en las tocatas. El movimiento está en demostrar tu talento. Por ejemplo, no sé, por el caso de un fenómeno de Justin Bieber que aparece de YouTube a ser una estrella mundial. El tipo podrá hacer un pelmazo, una música, una mierda, todo, lo que queráis. Pero el pendejo cantaba bien. Y cantaba bien, y ahí viene esta cosa como que Usher, que es uno de los raperos fluyentes, que el productor hace bastante rato, toma este cabro chico que estaba haciendo viral en YouTube y le da el salto a la fama, llevándolo a programa y todo el tema. Eso es lo que ocurre hoy día. Pasó con este chico que estuvo en la Teletón, por ejemplo. Este niñito, no me acuerdo el nombre de él. Y que lo trajeron a cantar porque había sido un fenómeno viral en YouTube. Y el loco tiene una voz tremenda. Que le estaba cara todo, ¡ah, Sheeran! Todo el tema. Que tiene un problema en términos de sus manos, tiene discapacidad. Y el cabrón chico canta bien. Y fue descubierto en YouTube. Y hoy día pasa mucho eso. Y hoy día hay otras formas de vitrina, hay otras formas de ver la música. Pero si tú miráis, ¿qué bandas están marcando época? Que tú digáis, esta banda, las letras que tienen, identifica el momento que estamos viviendo. Yo creo que eso se ha perdido un poco también con el tema de la música. Y en ese sentido, a mí me llevan a ver El Clavel. ¿Qué es El Clavel? No sé. ¿Quién? ¿Por qué Usutana siempre hace como tweets crípticos? Y después siempre en el segundo lo explica. Y ahí y todos decimos, ah, sí. ¿Qué no de una? Si le alcanza la atención. Sí, ¿quién es El Clavel? Si hablamos de voces, déjame con Freddy, con Lane y Aznar, dice Lisa Monte. No sé si Aznar tiene una buena voz, pero tremendo músico. Tremendo músico. Está bien Jorge González, pero a mí, que soy penquista, me marca emociones clandestinas. Mi descubrimiento musical ochentero. Sí. Sí, pero una buena banda, ¿no? Mm. Pero obviamente van a preferir si son de Conce. Pero es que cualquier cosa que le pongáis de Conce van a encontrar la mejor. Así es. Y todo porque los prisioneros se pasaron la mitad de su carrera puteando a la gente de Concepción. Un resentimiento ahí penquista. E increíble. ¿Tú cachai que Jorge González odiaba a los chicos de Concepción? Que eran Álvaro Enrique, Titay y otros más. Y ahora tocan juntos. Lo que fue la transición a la democracia. ¿Te das cuenta? Desde que Internet venció a las disqueras, no les quedó de otra que los músicos que pasárselo en gira. Es cierto. Pues eso, y eso también se agradece, insisto. De hecho, por ejemplo, hoy día está muy de moda la ¿cómo se llama? Las presentaciones en vivo. Que tú puedes ver en YouTube, que son más íntimas, más amplias. Hay una radio de Seattle, que es la KPX, que se especializa en eso. Y tiene muy buenas bandas, se las recomiendo. Ahí después, si alguien lo quiere, se los puede mandar. Está sacando harta banda interesante. Y el tema de tocar. Demuestra que eres bueno y que a la gente le gusta. Porque hoy día no dependen de las disqueras. Yo creo que eso es un salto enorme en términos culturales. Hoy día hay más música que nunca, pero no necesariamente ocurría el fenómeno que ocurrió con las bandas anteriores por la época, por el contexto, porque no era tan fácil, porque conseguir un disco era mucho más difícil. Y hay bandas que marcan épocas. Por ejemplo, no sé, yo estaba viendo este documental Las Siete Edades del Rock, vi el original, de hecho, el que ahora lo están dando en TVN, creo. Y está muy, muy interesante. Muy interesante. Así que ahí empezaron todo ahí. No sé si Hernán tiene una buena voz. Escuché bien. Sí, escuchaste bien. No creo que tenga una gran voz. Yo creo que es un gran músico. Tiene buena voz, loco. No sé, pero si no he dicho que tiene mala voz. Dije, no creo que tenga una gran voz. Y te puedo poner un 20 ahí que tiene un color y una tonalidad y llegan a tono increíble. Bueno, vamos a entrar a la discusión de la música. Sí, pero si, insisto, en gusto, para gusto los colores, po. Pero nadie puede decir que Aznar es mal músico, eso sería un crimen. Pero es parte. Y hay épocas que van marcando. Por ejemplo, lo que estás diciendo, a ti te marcó Congreso. Me gustaba. Pero en términos de marcar, me refiero. No sé, que es otra época. Estamos claros. Es una época, sí, pero me refiero de que a mí no me llamaba la atención ni las bandas ni cosas por estilo, sino que yo escuchaba la música porque acompaña y porque es entretenido. Pero no era mi prioridad el preocuparme de... Es más, yo de repente escucho alguna música de los años 80, de los 70... Y no tengo idea de quién es el que la cantaba o la interpretaba y me da lo mismo. O sea, me gustaba la música y eso bastaba. Entonces no tengo así una cultura de intérpretes, de compositores, de... No. Ahí son algunos los que a uno más le marcaban en esa época y que quedaba como en la parte folclórica. Pero en la parte ya más de música... internacional, poco. Además que hay que recordar, en los años 70 estábamos invadidos por la música argentina, estábamos invadidos por la música... En los 80. ¿Ah? En los 80. Los 70, 80, claro. De hecho, casi al final de los 70 empieza el tema de la prohibición en términos de Argentina, con el tema de las Malvinas, como un decreto. ¿Mm? O sea, rock inglés, no. De hecho, es una especie de bando, un decreto, lo que impulsó tremendamente el rock argentino. Salvo claro. Queen, que fue ahí a hacer concierto de la dictadura. ¿Fue Queen? Fue Queen, pues fue de las cosas que discutía. De hecho, en el capítulo del rock de estadio, que me parece que es un pésimo título para las siete eras del rock, porque no es una era ni un estilo de rock, uh-huh. Ahí explican cuando Queen va, de hecho, a... Argentina, pues, uh-huh. Y es profundamente cuestionado porque va a una dictadura. Cuestionado, me imagino, en Gran Bretaña. Sí, pues. Así es. Pero no, hay distintos elementos para valorar la música, me parece a mí. Uno podría estar hablando eternamente, uh-huh. A mí. De hecho, también me gusta bastante Congreso. Buena banda, tiene distintos periodos también. El primer disco, sí. De Congreso es puro hippismo, ¿no? Es sí, en 68, 69. Creo que estuvieron en Piedra Roja. Y después se pegaron un vuelco más interesante porque, no sé, el segundo disco se llama Terra Incógnita, que de hecho se trata justamente del extrañamiento del país en que se ha convertido esta cosa. Tiene elementos bastante de cuestionamiento político. De hecho, habla de fosas comunes en el año 75. Sí, de hecho, de los primeros cuestionamientos que uno ve así... Me tocó ver a Congreso en vivo y son Tremenda banda. A mí también increíble. Me tocó verlo más de una vez. Sí, eso sí que no hay que seguir el camino de Pancho Sasso, Fabián, si estás escuchándome. Porque uh-huh. Pancho Sasso lleva más de 10 años, uh-huh. más 15, 20, intentando terminar su tesis. Eso es un bueno, dato. Y es muy interesante, es muy importante. Por eso mandamos un saludo Fabián. Desde acá, hermano. No seas Pancho Sasso, Fabián. Yo te despido. Sí, este... De hecho agrega, me dirán viejo, pero me gusta Mercedes Sosa y Milanés por infancia, creo yo. Daniel Papich dice eso. Carfulican dice, ahora sí que el matinal está dedicado a la música vieja y artistas malos y sobrevalorados. Gilmour, Justin Bieber, puf, dice. ¡Qué enojón! Sí, además no he dicho nada. Que me de hecho, está explicando el fenómeno del tema de Justin claro. Bieber. Jamás ha dicho que me guste Justin Bieber. ¿Te gusta Justin Bieber? No me gusta. De partida no tiene temas buenos, fome. Claro, chicos, es que yo no sé si vieron los videos cuando él hacía en YouTube, cuando era pendejo. Tenía buena voz y por eso el tema lo rescata. Pero el tipo es un producto, una marca y vende eso. Entonces no se esfuerza más allá del tema musical. Eso es súper criticable cuando sea chan-chan y no... No se exigen no hacen, más. Claro, loco, ya, tenés bonita voz, pero en la bonita voz, ¿qué importa? Y está hecho para un público en específico que es un mercado súper rentable, que hoy día son el tema de las chicas, ni siquiera teenager ya a esta altura. Casi apeláis desde la de 5 años hasta la que tiene 17 para un mercado bastante lucrativo por lo demás. O sea, papás que tienen que comprar dos entradas porque tienen, no van a dejar a la cabra chica sola ahí, pues. Cabras chicas de 12 años, ¿sabes? Y tienen que ir y pagan las entradas, pues las caras son súper caras. Entonces hay un mercado ahí bastante terrible por lo demás. Y Profitador agrega, y Queen también fue a Sudáfrica del apartheid, cosa que también causó mucha polémica. Cierto. Me acordé del documental de Sugar Man. Se los recomiendo si es que no lo han visto, a propósito de música. Sumo, ¿habrían sido los únicos que cantaban en inglés en Argentina en esa época? No creo que hayan sido los únicos, pero probablemente los más destacados en esa época. Claro. Aparte que ahí tiene una banda transgresora, que es el caso de Sumo. Que siempre estaba ahí en el filo. ¿Ah? Y por algo marcó época. Como Redondos, por ejemplo, que acá probablemente no se escuchan tanto en Chile y nunca se han escuchado. Pero en Argentina hay una devoción por los Redondos. Una banda de rock argentino que genera feligreses prácticamente. Claro, y al final de los 80 y los 90 surgió los fanáticos de los Rolling Stones, los Rolingas. Los Rolingas, por ejemplo. Bueno, después viene Cosquín y todo lo demás que empiezan a hacer todo un circuito claro. Bien interesante. Acá todavía estamos con el Festival de Viña. Y hay algunas festivales de rock, ahora que está el tema de Lollapalooza, que es bastante variopinta, y esta que hacen acá en el Aeródromo Cerrillo, o ex Aeródromo Cerrillo, también está interesante, y vino ahora System of a Down. Y... Sí, tuvo... Vino Chino Moreno con Defton. Interesante. También marcas que bandas que marcaron alguna época. Toño. Apareció Fabián Escalona. Yo sabía que en algún momento iba a aparecer. Toño, como familia nos respetamos mucho, pero decir que Aznar no es tan bueno es mucho. Flores horizontales. ¿Quién dice eso? Escalona. ¿Escalona? ¿He dicho en algún momento que Aznar no es bueno? Jamás. Me refería al tema de la voz de Aznar. Y que hay gente con muchísimo mejor registro. Y un tema del que puedo discutir muchísimo. Mi casa era un tema recurrente. Mi vieja cantante, de coro, y lo pasamos constantemente en eso. El tema del registro. Y preciso en el tema, y lo destacable que Aznar, en términos de músico. De ser uno de los músicos latinoamericanos más potentes del último tiempo. Completísimo. ¿Para qué decir cómo toca el bajo? Una envidia. Pero esto, sí, es verdad, dice Sultana, las bandas marcan, pero marcan de formas diferentes. A mí me marcaron las Supernova y no me gustan. Sí, pero es que es un tema. Acá hemos tocado Supernova. Igual se nota que la marcó la Supernova. Es que una banda de época, porque esa música sonaba independientemente. El otro día escuché a alguien cantar a Club. Y no les gustaba, pero ¿quién no escuchó ese tema? Claro. el Coco Stambo, que se dedicó a la producción precisamente de estas bandas, Supernova, por ejemplo. Coco Stambo, que era el vocalista de Club, terminó siendo el productor musical. Sí. Y ahí María Luz Francisco pregunta por Papa Blues. Muy buena banda. Sí. Buenísima, sí. Recomendable. Pero lo mejor del blues argentino probablemente ahí con Papo. No sé si estoy escuchando, por ejemplo, a Charlie Bradley. Está buenísimo. Que es una mezcla como de soul, de bronce, de este. Está muy, muy interesante. Pero quizás las diferencias de esta época a la de todas las épocas anteriores es que hoy día, bueno, te decían, oye, ¿qué música te gusta? Es difícil responder. Porque antiguamente estaban las clasificaciones. El mundo existía así. En el colegio existía el mundo así. Se dividía en qué tipo de música tú escuchabas. En la universidad la cosa se dividía en qué colectivo estáis militando o si no estáis en ninguno. Pero en el colegio, generalmente, la división se hacía por estilo de música. Los metaleros por un lado, los que les gustaba el rap por otro, los que les gustaba el pop de la época en otro, los que gustaban la música bailable, que se iba a hacer otro, en otro. Generalmente, la asociación. Entonces, era relevante cuando te preguntaban ¿qué música te gusta? Como para definir a alguien. Hoy día es una pregunta inválida para definir a alguien. Porque un día está escuchando una cosa, el otro día escuchó en YouTube otra y está en otra parada. Y es una época interesante esa. Entonces, bueno, dice, ¿te gusta esta banda? Ah, tú asumes que no te gusta la otra. Y probablemente hoy día a esa persona sí le gusta la otra banda. Y le gusta el otro estilo de música. Y eso es lo único interesante de aquello. Rosilva dice, va por generaciones. Yo hasta hoy escucho a Fito Páez. Ya, enójate, Calfulican. Calfulican odia a Fito Páez. Fabiana Cantilo y los Paralamas. Paralamas de suceso. Es bueno Paralamas. Igual Fito Páez es criticable. ¿Es criticable, dices tú? Sí. Un montón de cosas, tiene discazo. O sea, si tú no puedes criticar, o sea, apoyar a Fito Páez y criticar a Arjona. Esa es mi postura. Y con eso la tiro. ¿Tú dices por la polémica que hubo entre Fito Páez y Arjona? No, y son bien parecidas sus letras, agradables para todos y lindas. Es que yo creo que ya empiezan a recopiar a sí mismos, pero Fito Páez tiene unos temas espectaculares. De hecho hay un tema que se llama Argentino. Un temazo completo. Pero, insisto, la palabra. Oigan, los Aznar Lovers salieron bien porfiados. En cualquier momento, linchan a Toño. Que vengan para acá, si se atreven. No serán los primeros que terminan mueren en el intento. De hecho, Aznar iba a estar acá en un momento determinado. Así lo prometió Max Quital. Y yo le creo a Max Quital. Oye, a propósito, ¿sabes que voy a hacerlo al tiro? Y también nos propuso un monorriel acá en Estación Central. Max Quital. Ah, como pero... el de los Simpsons. No sé qué pasó con eso. No, pero es verdad, pregúntenme. En un momento voy a traer a Aznar acá. A propósito, yo que soy un tipo que... Yo dije, ya ve tú, porque yo conversé con la productora y me dijo, no, sí, conozco a la muchacha. Y vamos a tener a Aznar acá. Pero vamos a tener un día, lo doy firmado. Interesante. Bueno, cuando empiece el programa de música, que todavía no empieza, está un poquito atrasado. No sé en qué andarán los chicos. No sé, leí eso, lo vi pasar. Porque lo había leído antes, hace semanas. Pero ahora vi que le pusieron una firma. No, pero mira quién lo publicó. Pero ahora, ¿quién lo publicó? Pero sí. Ven quién lo puso. Si eso es lo interesante de este asunto. Rosilva. Rosilva, un kit al líder. Esa frase la había visto esa semana. Pero ahora la firmaron. Está bien, está bien. Es un tipo adelantado. Rosy lo dice, escucha Fito el Padre del Tercer Mundo o del 63 y ahí cambia la cosa, luego es otro tema. Sí, lo mismo pasa con Charly García, que tiene una época espectacular y después tiene temas que se copia a sí mismo. Eso es un poco también lo que pasa, pero en términos de música acá en Chile hay buenas bandas. Están saliendo buenas bandas, falta el espacio ahí. Daniel Papi se excusa inmediatamente y dice, problemas con contacto, pero trabajando. Me parece. Me parece. No me conta, pero me parece. Yo les creo a ustedes. Hay un grupo ahí haciendo un trabajo en la raya. Dicho eso, no sé en qué hora estamos. Hora de irnos ya, obviamente. Sí, yo creo. Y nos vamos a despedir con Scott Weiland, obviamente. Me parece bien. Tres épocas de Scott Weiland. Vuela alto. Su época de oro, por así decirlo, que fue con el Stone Temple Pilot. Vamos a escuchar un tema de Stone Temple Pilot. Otro en que particularmente me gusta mucho esta canción, del Barbarella, de su trabajo solista. De hecho, fue del primer disco solista que hizo Scott Weiland. Y de Velvet Revolver, esta mega banda ahí que estaba con la guitarra de Slash y otros más acompañando. Entonces nos vamos a ir primero entonces con Plush, temazo de, ¿cómo se llama? Stone Temple Pilot, uno de los clásicos temas, junto con Interstate Love Song, por ejemplo, o Creep, que me gustaba más, en la que retarreábamos ahí con algunos compas. Después nos vamos a ir con Barbarella, de Scott Weiland, del disco solista, una segunda etapa, por así decirlo, de Scott Weiland. Y la última etapa, por lo menos más conocida, estaba tratando de sacar un disco solista, que es Velvet Revolver con Last Fight. Con esto nos despedimos y también aprovechamos a hacer un homenaje, no necesariamente a Scott Weiland, sino a la música, porque cuando se pierde un músico es una pérdida sentida. Por el aporte, por las emociones que en un momento determinado no generaron sus temas, qué sé yo. Muy agradecidos por que nos hayan escuchado en este programa, que siempre hay un montón de temáticas distintas. Y les dejo los micrófonos a nuestros compañeros para que se puedan despedir y nos vayamos con estos temas de Scott Weiland. Bueno, para mí ha sido un gusto estar acá junto a Antonio Alfonso en este último día de semana. Espero que tengan un buen resto de viernes y que por supuesto tengan un maravilloso fin de semana. Por supuesto, quédese también con la sintonía de Radio Villa France. El sábado a las 4:30 está Kunturi, también ahí aprovechar de recordar. Y hoy día me están diciendo ahí, me están insistiendo y me están obligando a decir esto. Está Cerro a la Izquierda a las 5 de la tarde, así que también ahí quédese escuchando. Con un especial de Aznari y mitad de matinales. Te van a poner Scott Weiland, me imagino. Probablemente. Y música del Matita. Saludos. No, saludos al programa de Gama. Parece que también está Rosilva este día. También ahí está. Oye, ¿puedo escuchar el otro día el Canuto? ¿Y qué tal? Interesante. Sí. Muy bien. Recomendable. Así que hoy día a las 5, Gama, Rosilva, tengo entendido, Profitador. ¿Va a estar Rosilva en el Cerro? Por lo menos él me está amenazando diciendo tienes que escucharlo. Yo creo que deberíamos hacer una especie de amenaza, ¿eh? Así como pasamos si te roban un micrófono. Perdón, no se puede decir al aire esto. Rosilva, claro. Escucha el mensaje. Rody. Por favor. Rody, entiende. Rody, eso. Rody. Alfonso. A propósito del bien. Rody. A tengan propósito un buen fin de semana. Una estrella rock. Tiempo que no nos encontrábamos en este programa con Joaquín. Sí, un gusto. Sí, pues se han visto en otra instancia. Pero poco. Poco. Ya no es como antes. Pero para que lloran. No. Es que sí. Bueno, les deseamos un buen fin de semana a todos. Atentos a las informaciones también que están a través de la red y de la página de la Radio Vía Francia. A lo que termine el matinal, pongan la música que ustedes quieran a todo chancho. Inviten a sus vecinos para que lo escuchen. Y nada, pues nos despedimos entonces, despidiendo a los 48 años, falleció Scott Weiland. Una de las voces representativas del rock a nivel mundial de los 90 con Stone Temple Pilot y la Velvet Revolver, y nos despedimos acá con Plush de Stone Temple Pilot, Barbarella de Scott Weiland en el disco solista y Velvet Revolver Last Fight. Nos despedimos acá en el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien, nos vamos entonces con Scott Weiland, y esto que suena se llama Plush. Que esté muy bien. To go. play the game, I'll masturbate and sing a lullaby. You run the race, I'll pay the miles. You sing the pink love fuzz and dance the musty queer. I'll stay at home 'cause I'm the mouse. So high that I can't fly, more deep than space number nine. Can't tell time by telling time. She's so ready, I'm so heavy, it's so heavy on me. Can't hold time by holding time. All the same. Don't know just who I am. Don't know about the lamb. I'm the meat of the feast. Barbarella, come and save me from my misery. Can't you see it's a like jelly beans. This must be boring by now. Grab a scan and guess the weight of all the pain I've given with my name. I'm a selfish piece of shit. Barbarella, come and save me.